Este es un programa no recomendado para menores de edad, ni para personas sensibles o impresionables. La dirección no se hace responsable de las opiniones expresadas por los entrevistados. Comienza Más allá de la realidad. Enigmas y misterios de nuestro mundo. Un encuentro con lo desconocido. Con Santiago Vázquez. Quieren ver a su rey, le traen regalos en su humilde zurrón. Mis queridos amigos y amigas, muy buenas noches, bienvenidos a este navideño programa. Cómo me gusta a mí escuchar estos villancicos, este tamborilero de Rafael, mítico, legendario, en fin, que hemos escuchado desde, yo diría que casi desde niños, todas las Nochebuenas, en Navidad, en televisión, el especial que se hace. Bueno, pues vamos a escuchar un poquito a Rafael, que siempre es un deleite, con su estilo tan personal y tan propio que tiene. Sabes que soy pobre también y no poseo más que un viejo tambor. Ropopompón, ropopompón. En tu honor frente al portal tocaré con mi tambor. Un gran abrazo, buen amigo de mi padre, bueno, que ha tenido al parecer algún problema de salud. Rafael, una figura indiscutible, desde aquí le deseamos una prontísima recuperación y una feliz Navidad, igual que se la deseo a todos ustedes, mis queridos amigos de Más allá de la realidad. Gracias por la acogida de nuestro programa estreno de la nueva etapa con Claudia Berg. Y hoy tenemos, si tengo que decirles, al son de estos villancicos y de esta música navideña con Rafael y demás, saludo a Claudia, que la tenemos un poco pachucha. Claudia está con un gripazo, pero tiene mucho mérito porque ha querido estar aquí en el programa. Y bueno, pues aunque tenemos invitada de honor, pero Claudia es del equipo y vamos a saludarle y a preguntarle cómo se encuentra brevemente. Claudia Berg, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Santiago. Pues un poquito cachucha, con un gripazo un poquito subido y fiebre, pero vamos a intentar estar en la medida de lo posible. Bueno, así que voy a esforzarme un poquito. Muy bien, no te esfuerces mucho, ya te he dicho que tranquila, tenemos invitada que además, en fin, es una especialista en temas no solamente teológicos, pero bueno, que es una gran especialista, pero tú también nos vas a contar algunas cosas muy interesantes, por ejemplo, cómo se celebra la Navidad en el mundo, en algunos países. Y en fin, muchas cosas, Claudia. Así que una semana más, segunda semana contigo, bienvenida. Y por favor, mientras hacemos el programa, tápate bien y abrígate, Claudia. En ello estoy, en ello estoy. Muchas gracias, Santiago. Muy bien. Muy bien, Claudia. Bueno, tenemos a una invitada de lujo. Ella, bueno, ha colaborado puntualmente en programas en años anteriores. Ella es Teresa de la Fuente, es licenciada en Ciencias de la Información y también especializada en teología y en asuntos que tienen que ver con la teología, que son muchísimos. Y la saludamos directamente y le deseamos una feliz Navidad. Teresa de la Fuente, buenas noches. Buenas noches, Santiago. Buenas noches, Claudia. Y muchas gracias a los dos por vuestra acogida. Para mí el lujo es estar en el programa, o sea, el poder compartir el micrófono y que contéis conmigo esta noche. Es un lujazo y poderlo compartir, porque aparte de que sé que todo esto nos apasiona a los tres, sé que apasiona a nuestros oyentes. Entonces, la verdad es que para mí el lujo es este. Gracias, de corazón. Desde luego, es un honor tenerte aquí. Unos oyentes han preguntado que dónde estaba Teresa de la Fuente, que si incluso nos habíamos enfadado. No, aquí de enfados nada. Y aquí no. Avatares de la vida, ¿verdad? Efectivamente. A ver, un poco más de villancicos, a ver cómo suenan estos villancicos, recuperando el sonido de la Navidad, ese sonido que se va perdiendo, se va difuminando, diría yo, que va desapareciendo, pero nosotros aquí, desde más allá de la realidad, queremos recuperar ese espíritu con este programa navideño de cuando tanto Claudia como también Teresa de la Fuente, como yo, como muchísimos de todos ustedes, éramos niños y la Navidad, que lo abordaremos brevemente, se vivía de otra manera. Así suenan estos villancicos navideños. Nada, una rafaguita de 15, 20 segundos, así suenan. Los cabellos son de oro y el peine de plata fina. Ay, pero mira cómo beben los peces. Bueno, como siempre, los villancicos alegran el corazón y sobre todo por los niños, que son, todos hemos sido niños y hemos pasado por esos años tan entrañables para los que han tenido la suerte de haber tenido una infancia medianamente feliz y de haber vivido la Navidad. Y hoy abordamos la cara oculta de la Navidad, lo que en parte es verdad, la Iglesia no nos ha contado o nos ha contado de una forma tergiversada. No es un ataque a la Iglesia. Vamos a hablar de muchísimas cosas que seguro que muchos de ustedes desconocen. Para ello está tanto Claudia Berg como Teresa de la Fuente, para hablarnos de estos misterios navideños, esta cara oculta de la Navidad, lo que no conoces de la Navidad y que durante siglos, en algunos casos, se ha ido cambiando, se han ido adaptando fechas. Desconocemos muchas cosas que las damos por ciertas y que no son así en cuanto al nacimiento de Cristo, la estrella de Belén, los reyes magos, Herodes, la matanza de los inocentes, en qué año nació exactamente Jesús, si fue el 24 de diciembre o no. Eso ya saben que no es así. En fin, muchísimas cosas en este programa tan especial dedicado a los misterios de la Navidad. Quiero preguntar tanto a Claudia, empezamos por Claudia. Claudia, ¿qué es para ti la Navidad? No te quiero forzar, ¿eh? Así que habla poco y guarda voz y arrópate. Te deseamos una pronta recuperación, Claudia. Para ti, ¿qué es la Navidad? ¿Cómo vives la Navidad? Supongo que, bueno, en familia, con los amigos, con los seres queridos. ¿Tiene alguna significación para ti la Navidad? Pues bueno, Santiago, en primer lugar, saludar a Teresa, que no lo he hecho, ¿eh? Hola, Teresa, porque no la había saludado todavía. Pues bueno, para mí la Navidad, Santiago, siempre ha sido muy, muy especial. Sí. Quizás la época más bonita, porque tengo unos recuerdos entrañables de Alemania, de mi Alemania natal, del sur, ¿no? De ir a coger el árbol al bosque con mi padre, etcétera. Y bueno, eso está ahí. Actualmente, bueno, cada año he trabajado, todas 25 años. Este año va a ser el primero que voy a tener libre en Navidad. ¡Uy, qué suerte! ¡Qué suerte, sí, Claudia! Bueno, suerte creo que me lo he ganado después de 25 años en aquí. De sobra, ya lo creo, 25 años, ya lo creo. Sí, porque nunca he librado una Navidad, ni Nochebuena, ni nada, nada, nada. Y es el primer año. Y bueno, me tengo que pagarlo haciendo otros días, pero es muy bonito para mí. Entonces, bueno, para mí la Navidad, principalmente, sobre todo, es el nacimiento de Jesús, ¿no? Eso está claro. Por encima de todas las cosas, es celebrar su nacimiento, su venida al mundo como persona, como humano, y bueno, es esa rememoración. Pero luego también aparte, pues están todas esas bonitas costumbres alemanas que he vivido, ¿no? Que, bueno, pues de ir a buscar el árbol junto con mi padre, de decir, bueno, elige uno, porque teníamos un trocito de bosque en propiedad, que ahora lo pienso y digo, pobre árbol, que cada año pues cogíamos nada más que la corona de arriba, sí, y el resto quedaba ahí, ¿no? O se usaba para la leña. Son recuerdos muy bonitos, con la nieve, San Nicolás, que se celebra mucho, y bueno, para mí es ese olor a chimenea, ese momento con la familia, esa unicidad, ese ir a la misa el día 24, ¿no? Por la tarde, sí, ahí en Alemania, oler el incienso, y bueno, para mí quizás de verdad que es la época más bonita, eso es la Navidad para mí. Muchísimas gracias, Claudia, por compartir tus recuerdos más personales y más íntimos. Por supuesto, una Navidad, como tanto en el caso también de Teresa de la Fuente como en el caso de un servidor y en tu caso, tenemos un recuerdo maravilloso de esa Navidad. Quiero decir, haciendo un brevísimo inciso, estamos con varias líneas telefónicas y procuramos acercar el sonido lo mejor que podemos. Hoy le hemos dado, porque va a hablar menos debido a ese gripazo, si me permiten la expresión que tiene Claudia, pues sonido más microfónico a Teresa de la Fuente, quien va a hablar hoy más que Claudia, ¿no? Porque ya le he dicho a Claudia que no fuerce la garganta cuando la garganta está tocada. Lo mejor que se puede hacer, y cualquier otorrino te lo recomienda, es guardar la voz y guardar silencio. Pero has querido estar, Claudia, has querido estar, y yo te doy las gracias por ello. Gracias a ti, porque no me lo podía perder, y también pues la presencia de Teresa, pues no quería perdérmelo, y bueno, lo que haga falta, ya recuperaremos después. Por supuesto, muchas gracias. Hay muchos, si Dios quiere, por delante. Teníamos un programa totalmente, Claudia, previsto, no vamos a decir el tema, pero un programa totalmente diferente al de hoy, con otro tema, un tema también interesantísimo. Pero eso lo dejamos para la semana que viene, ¿te parece, no? Perfecto, sí. Ahí ya estaremos recuperadas. Perfecto. Teresa de la Fuente, ¿cómo recuerdas tú brevemente tu Navidad? Y esto también se lo pregunto a los oyentes de Más Allá de la Realidad. ¿Cómo recuerdan ustedes, cómo recordáis vosotros, amigos oyentes y amigas, los más jóvenes y los adultos todos, cómo recordáis vuestra Navidad? ¿Qué recuerdos tenéis? Es bonito recordarlo, Teresa. ¿Cómo fue tu Navidad? Pues muy familiar. Recuerdo a mis padres, que ya han trascendido, ya han desencarnado, y recuerdo cómo ellos, desde unos cuantos días antes, pues nos ayudaban a los cinco hermanos a montar un Belén gigante, y ellos participaban con cajas, con musgo, con figuritas, y bueno, pues nos dejaban a nosotros todo el protagonismo para montarlo. Recuerdo visitar Belenes con mi padre, recuerdo ir a Misa de Gallo, como decía Claudia. recuerdo fiestas, reuniones familiares y bueno, todo con mucho amor, pero sobre todo lo que me transmitió mi familia me pasa como a Claudia, y que te mejores, Claudia, de verdad, de corazón. Y me pasa como a Claudia y como a ti, Santiago, que la Navidad para mí es apasionante por el nacimiento de Jesús. O sea, que Jesús, como la llegada de Jesús verdaderamente cambió a la humanidad y lo sigue cambiando a día de hoy. Y por otra parte, pues para mí, ahora que es otra etapa de mi vida, mucho más en soledad, ya han fallecido varias personas de mi familia, estoy en un lugar diferente, ubicada. Entonces, por una serie de cosas, para mí es un momento de soñar a lo grande, en el sentido de esperanza, de una revisión de la vida, de ver cómo puedo ser mejor persona, y todo pues teniendo el gran misterio de Jesús en el corazón, ¿no? De reflexión, sí, de introspección, y de una oportunidad pues para retomar también aquellas personas que a lo mejor las he dejado un poco en el camino y que pues puedo descolgar un teléfono y felicitar esta Navidad, ¿no? Sí, sí. Sin meterme en política, aunque diciendo esto me meto en política, pero hay que decirlo. Recordaréis, ni a favor ni en contra, yo simplemente digo lo que pienso y ya está, sencillamente. Cuando se habló, no hace tampoco demasiado tiempo, de suprimir lo de Navidad por las vacaciones de invierno, por un lado, y por otra parte, la expresión que muchos utilizan, muchos que ya sabemos de dónde son, que en vez de decir feliz Navidad, y que cada uno diga lo que le dé la gana, estaría bueno, pero que dicen felices fiestas. Yo os quiero preguntar qué opináis, Claudia, Teresa, qué opináis de, en fin, de esta tergiversación completa del sentido auténtico de la Navidad por fiestas de invierno, por felices fiestas. Estamos de fiestas, sí, pero la Navidad tiene una significación. Es la natividad, es el nacimiento de Jesús, ¿no? Que os dejo que opinéis libremente. Claudia, Teresa, la que primero lo desee. Teresa, empieza. A ver, Teresa, adelante. Bueno, a mí me parece que quitarle a la Navidad su centro, su foco, que es el nacimiento de Jesús, es matar la Navidad. Puede ser una reunión social, unas fiestas, pero es que eso no es la Navidad. Eso sería volver a las fiestas pues romanas, donde se juntaban para comer, para beber, para hacerse regalos, para adornar las casas con guirnaldas, con vegetales, con plantas. Pero eso son unas fiestas que no son unas fiestas espirituales de lo que significa realmente la Navidad, y que es el nacimiento del sol del alma, ¿no? En este mundo. O sea, para mí es matar la Navidad, de verdad. Claudia. Pues exactamente igual que Teresa. Si ya no tenemos a Jesús como centro de esa fiesta, ¿no? Entre comillas eso. Entonces, ¿qué es eso? Una, claro, fiesta de invierno, fiesta para mí es el nacimiento, es la natividad. Y claro, sin eso no me cabe. Volvemos a lo que ha dicho Teresa, ¿no? Al paganismo, a lo prerromano. Bueno, sí, de ahí viene mucho de lo que hay ahora, de Santa Claus, etcétera, pero lo que realmente es la Navidad, y eso todo el mundo tiene que tenerlo bien claro, es el nacimiento de Jesús, que viene a salvar a la humanidad y que viene como luz del mundo, ¿eh? Entonces, para mí es eso, y todo lo demás, pues bueno, pues es comercial, es hedonista y ya rompe todo lo que realmente debería de ser. Igual que Teresa lo ha explicado perfectamente bien. Estamos de acuerdo, ¿no? Teresa. Sí, coincido plenamente. Yo lo vivo igual. Además es que la Navidad es una gran esperanza para este mundo en este momento tan horroroso. Es una luz, es una esperanza enorme, pero claro, quitándole todos los añadidos, las exageraciones, no sé, todo lo que es hedonismo, como dice Claudia, quitando todos los añadidos. Y que no quiere decir que no se valoren las tradiciones con las que se celebra en cada lugar, pero que no se pierda el fundamento, que es el nacimiento de Jesús, claro. Claro. Exacto, exacto. Efectivamente. Sí, sí, Claudia, adelante. Sí, que opinaba eso, ¿no? Que tiene que seguir siendo el centro y tiene que ser recordado. Tenemos que recordarle, bueno, los cristianos, a los demás, que esto es el auténtico sentido de estos días, no el cogerte vacaciones de la empresa y hincharte a comer, ¿no? Sino celebrar con alegría esa venida del niño Jesús, de Jesús hecho humano. Del Hijo de Dios. Exactamente. Para el que crea, y el que no crea, lo respetamos totalmente. Después de la genealogía de Jesucristo en Mateo 1, y este no es un programa religioso, vamos a ser muy críticos, yo por lo menos, vengo con, entre comillas, el hacha levantada, pero el filo del hacha no tiene filo, no voy a herir a nadie. En Mateo 1, 18 leemos: el origen de Jesucristo fue de esta manera, tal y como se ha relatado en los primeros versículos que voy a obviar. Su madre María estaba desposada con José, y antes de empezar a estar juntos ellos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Su marido José, que era justo, pero no quería infamarla, resolvió repudiarla en privado. Así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta: ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Despertado José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer. Y no la conocía, cuidado con este versículo, Mateo 1:25, y no la conocía hasta que ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Dejamos este hasta que para debatirlo brevemente después. En Mateo 2, ya os cedo el micrófono, sobre todo a Teresa. La visita de los magos. Nacido Jesús en Belén, en Judea, en tiempo del rey Herodes, unos magos que venían del oriente se presentaron en Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Al oírlo, el rey Herodes se sobresaltó y con él toda Jerusalén. Convocando a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo, les preguntaba dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres, no, la menor entre las principales clanes de Judá, porque de ti saldrá un caudillo que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó aparte a los magos y por sus datos precisó el tiempo de la aparición de la estrella. Después, enviándolos a Belén, les dijo: «Id e indagad cuidadosamente sobre ese niño, y cuando le encontréis, comunicádmelo para ir también yo a adorarle». ¡Qué hipócrita! Ahora comentaremos todo esto. Ellos, los magos, que no eran magos, eran sabios, después de oír al rey, se pusieron en camino, y he aquí que la estrella, de la que también vamos a hablar ahora mismo, la estrella que habían visto en el oriente, iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose, le adoraron. Abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra. Y avisados en sueños que no volvieran a Herodes, se retiraron a su país por otro camino. Y ahora, y lo leo todo el tirón para que luego comentéis lo que preciséis o lo que queráis. Cuando ellos se retiraron, que viene la matanza de los inocentes, de los niños. Si hay constancia, le preguntaré a Teresa de la Fuente si hay constancia histórica de esta matanza de los inocentes. Cuando ellos se retiraron, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: «Levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto, y estate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle». Él se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se retiró a Egipto, y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta: «De Egipto llamé a mi hijo». Entonces Herodes, al ver que había sido burlado por los magos, se enfureció terriblemente. Era un monstruo Herodes, y envió a matar, no lo digo yo, lo dice la historia, y envió a matar a todos los niños de Belén y de toda su comarca, de 2 años para abajo, según el tiempo que había precisado por los magos. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías: «Un clamor se ha oído en Ramá, mucho llanto y lamento. Es Raquel, que llora a sus hijos y no quiere consolarse, porque ya no existen». Muerto Herodes, y aquí termina, el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: «Levántate, toma contigo al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, pues ya han muerto los que buscaban la vida del niño». Él se levantó, tomó consigo al niño y a su madre y entró en tierra de Israel. Pero al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí, y avisado en sueños, se retiró a la región de Galilea, al norte, en Israel, y fue a vivir en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliese lo dicho por los profetas: «Será llamado Nazoreo». Nazoreo, no dice Nazareno, dice Nazoreo. Y aquí termina la versión de Mateo. Luego leeremos la versión de Lucas, porque Marcos no la menciona. Empieza con el bautismo y predicación de Jesús, y Juan tampoco. Seguramente porque ya tenían conocimiento de este documento y del de Lucas, por lo menos Juan. Teresa de la Fuente, ¿qué quieres comentar? Bueno, yo creo que hay mucho que comentar. La Navidad sí es un gran misterio, pero también tiene muchos misterios, muchas incógnitas. Y bueno, pues creo que es muy bonito ir desvelando la verdad. Hay algunas incógnitas en las que no hay consenso entre los estudiosos, pero hay otras que sí se van desvelando. Entonces, yo creo que una de las cosas importantes sería interpretar los textos intentando viajar en lo posible a aquella época, a aquel lugar. Sí. Entonces, si en este viaje en el tiempo, lo primero que podríamos decir es que nos encontraríamos en aquella tierra en ese momento. Y creo que has hecho una alusión muy importante. Nos encontramos a un rey, Herodes, que fue apodado el Grande. Sí. Que es verdad que gobernaba pues prácticamente 40 años, no llegó a 40, pero durante 4 décadas. Murió en el año 4 antes de nuestra era, antes de Cristo. Y ahí empezamos con una cosa importante, que parece una paradoja, que si Jesús nació antes de la muerte de Herodes, según los textos, con lo cual nació antes del año 4 de nuestra era, con lo cual podríamos decir que nació antes de lo que llamamos hoy en día el nacimiento de Cristo. Efectivamente, es decir, como si me permite, Teresa, como decía, sí, como decía cierto autor, Cristo nació antes de Cristo. Eso es, claro. Eso es. Y la verdad es que lo primero que nos tendríamos que poner es ahí, en ese mundo de Herodes. Herodes, como has dicho tú, Santiago, era una persona muy cruenta, nos lo dice Flavio Josefo. Sí, sí. Pero es que tan cruenta que mató a su mujer, a Mariama, asesinó también a su cuñado, mató a 3 de sus hijos. Era un hombre que siempre estaba rodeado del temor a que lo usurparan el trono. Era además un hombre que desterró a su primera mujer, Doris, y a su primer hijo. Fue muy lujurioso, tuvo más de 15 hijos. Fue un hombre que mantuvo muchas relaciones sin ningún tipo de fidelidad, o en fin, sin ese amor que hoy conseguimos de pareja, ¿no? Y sin embargo, le apodaban también el Grande porque es verdad que hizo mucho por Jerusalén a nivel arquitectónico y por lo que era el reino de Israel. A los judíos no les caía bien, porque era hijo de un idumeo, con su padre era idumeo, es decir, de raíz judía. Idumeo. Sí, pero su madre no, su madre era nabatea, es decir, de origen árabe. Entonces, fue un hombre muy cercano a Roma. De hecho, pues tuvo el visto bueno de Augusto, de Octavio Augusto, aunque al principio él estuvo a favor de Marco Antonio y de Cleopatra en sus guerras contra Octavio, contra Augusto. Sí. Y él, cuando le llamaron a Roma, pensó que le iban a incluso a desterrar o a matar. Y que va, consideró el emperador que era un hombre fiel a Roma, y la verdad es que tuvo una influencia grecorromana muy grande. Y eso hacía también que a los judíos no les terminara de convencer, porque no respetaba la ley de Moisés. Y bueno, de hecho, su palacio era un palacio casi grecorromano, y era un hombre que vivía con mucha pompa. No se le consideraba un hombre de tradición judía, pero tuvo cierta simpatía del pueblo porque construyó lo que llamamos a día de hoy el segundo templo, el templo de Salomón, del que nos queda hoy en día el Muro de las Lamentaciones. Entonces, eso para los judíos era algo muy importante. También es verdad que hizo muchas obras arquitectónicas. Trabajó mucho todo el sistema de acueductos de Jerusalén. Ayudó a construir el puerto de Cesarea Marítima. Sí. Grandes palacios como, por ejemplo, Herodión, o como, por ejemplo, Maqueronte, o lo que es Masada, las fortalezas de Masada, por ejemplo. Se conservan las ruinas, ¿eh? Sí, sí. Se conservan. Sí, sí. Bueno, la fortaleza Antonia, donde estuvo Jesús en la Pasión. Entonces, incluso también tenía influencias griegas y llegó a construir también un autódromo, un anfiteatro. Hizo una obra arquitectónica importante, pero fue un hombre que siempre vivió en la conspiración, con miedo a que le usurparan el trono, y que se caracterizó por su gran crueldad. Un ejemplo es que cuando estaba ya para morir, pidió a su hermana Salomé, no sé si conocíais este dato, pero pidió a su hermana Salomé, sí, que en sus funerales reuniera a 300 nobles de los más importantes de Israel y fueran asesinados con saetas, con flechas. ¡Qué barbaridad! Que... No conocía, sí, este dato. Este dato se me ha escapado, no lo conocía. Sí. Me parece una auténtica una auténtica, es que no sé ni cómo calificarlo, crueldad. Salomé no accedió a ello, pero consta en Flavio Josefo que así lo pidió él, porque quería que el pueblo de Israel sufriera no solo por su muerte, sino también a la vez por la muerte de sus nobles. Con eso pues ya dice mucho, ¿no? Y bueno, pues como dicen los textos, él tenía siempre miedo a que lo usurparan el trono, y por eso cuando le vinieron los magos a preguntar, que bueno, ahora hablaremos de quiénes eran los magos, pero le vinieron a preguntar que dónde había nacido el rey de los judíos, pues se echó a temblar con eso del rey de los judíos, y reunió a los sacerdotes, reunió a los escribas, pidió que investigaran dónde tenía que nacer, y bueno, decretó un edicto en el que dijo que se asesinaran a todos los niños varones menores de 2 años. Para asegurarse de que efectivamente ese rey de los judíos que había nacido no usurpara su puesto, ¿no? Efectivamente, pero esto nos hace pensar también que Jesús ya antes de la muerte de Herodes por lo menos tenía 1 año y medio, 2 años. Sí, sí, claro. Con lo cual ya nos vamos remontando a que el año de nacimiento de Jesús no fue el año 4 antes de Cristo, no, sino que los expertos se acercan más al año 6 antes de Cristo. 6 o 7, sí, efectivamente, así sí. Es. Entre el 6 o el 7, y ahí hay pues otros elementos que se tienen en cuenta y que ratifican más estas fechas, ¿no? Entonces, bueno, es un poco ver cómo era Herodes, qué bueno, personalidad tenía. Era un monstruo, o sea, es como ha pasado a la historia, era un monstruo, además tuvo una muerte terrible. Sí, sí, sí. Bueno, dicen los textos que murió enfermo, lleno de gusanos. Comido por los gusanos, sí, sí. No después de muerto, no, en vida, en vida. Sí, y 4 días antes de morir mandó a asesinar a su heredero. Qué bárbaro. A su hijo, a uno de sus hijos, heredero de su trono. Con eso pues nos está diciendo su personalidad. El que heredó, el que vino después, que es el que corresponde con la predicación pública de Jesús, fue Herodes Antipas. Eso es, Herodes Antipas en Judea. Por eso nos dicen los textos que Jesús, que estaba con José y con María en Egipto, volvió a su tierra muerto Herodes el Grande, pero que al saber que en Judea estaba Herodes Antipas, José decidió establecerse en Nazaret. Y ahí hay dos cosas muy interesantes, porque Mateo en su texto da por hecho que José tenía que volver a Belén y que no volvió a Belén por eso, con lo cual nos está diciendo que Jesús nació en Belén. Apunta más a que Jesús nació en Belén. Claro, porque además hace referencia a la profecía, valga la redundancia, del profeta. Sí, que he leído. Y Miqueas también. Miqueas, efectivamente. Sí. Sí, entonces nos está diciendo que José y María decidieron no establecerse en Belén, lo cual da por hecho que Mateo no conocía que Jesús tuviera que vivir en Nazaret. Claro, pero con esta polémica que todavía sigue de algunos historiadores que incluso se han atrevido a decir, en su opinión, que Jesús no nació en Belén como exigía y como exige el nacimiento del Mesías, Mesías que los judíos no reconocen, salvo los judíos mesiánicos, que sí que creen en Jesús como Mesías. ¿Jesús nació en Belén o nació en Nazaret? Pues la mayoría de los eruditos piensan, y de los investigadores y exégetas, piensan que nació en Belén. En Belén. Lo en que Belén ocurre de Judá. Sí. Sí. Las biografías de Jesús, las primeras que tenemos, son los evangelios. Y Mateo son los primeros que nos hablan de la infancia de Jesús, pero parece que siguen escuelas diferentes, porque Mateo nos habla de que los magos le encontraron en una casa y Lucas habla de que los magos le encontraron y le adoraron en un pesebre. Entonces hay como pequeñas, digamos, disensiones. Sí. Sí, pero todo apunta a que José y María no se establecieron en donde se esperaba que se establecieran, que era en Belén. ¿Y por qué en Belén? Pues parece ser que José tendría posiblemente, aparte de que era descendiente del rey David, tendría posiblemente tierras, muy posiblemente, por Belén. ¿Por qué? Porque si no, no hubiera sido necesario que se desplazara claro con su mujer María para el empadronamiento. No ahora, hubiera sido necesario un desplazamiento. Ahora entraremos con el texto de Lucas, Evangelio de Lucas, que habla precisamente de este empadronamiento de José, que te pregunto, y ahora enseguida doy paso a Claudia por si quiere comentar algo, o me pides, Claudia, la palabra si quieres comentar cualquier cosa, dejando reposar tu voz. ¿Existió realmente la matanza de los inocentes? Pues mira, Santiago, no hace referencia a ello Flavio Josefo. Entonces, ¿qué ocurre? Que como Flavio Josefo sí describe muchos acontecimientos que muestran la crueldad de Herodes, llama la atención de los expertos, como por ejemplo Antonio Piñero, que Flavio Josefo no cite la matanza de Herodes en sus textos. Pero también habría que tener en cuenta otro aspecto, que no le quita historicidad a los evangelios, y es que Belén debía de ser una población muy pequeña, no es como la ponemos ahora en los belenes, muy pequeña, incluso se hablaba de como mucho, en momentos de más población, 1.000 habitantes, pero habitualmente unos 300 se habla. ¿Solamente entonces, 300 habitantes en Belén? Se habla entre 300 y como mucho 1.000. Entonces, si ocurre la matanza de los niños menores de 2 años, los expertos hablan de unas cifras de unos 20 niños. Ya. Entonces, no, basta con que asesinen a uno, es terrible. Desde luego. Es terrible. Y a ver, Herodes tenía personalidad para ello, porque el asesinato, el envenenamiento, el pasar a cuchillo, el degollar, formaba parte de su política, para que no le usurparan el trono. Entonces, se tomó muy en serio la profecía y la visita de estos magos. Por supuesto que era capaz de eso. Los evangelios también, según Benedicto XVI, que escribió 3 libros magníficos sobre la biografía de Jesús. Los tengo. Lo que el espíritu de Benedicto al escribir estos 3 libros de trilogía es más bien hacer ver que los evangelistas no nos cuentan historias, sino que nos están intentando contar una historia real. Entonces, de entrada, se le da credibilidad a la matanza de los inocentes, pero un hecho que no trascendió mucho porque el número de víctimas no fue muy alto. De acuerdo. José, su padre, según los textos, no biológico. Sí. Jesús, por otra parte, descendía, como aparece en Mateo, la genealogía, ¿no?, que he omitido porque es muy largo, descendía como exigía la procedencia o el origen del Mesías, ¿procedía de la casa de David? Sí, José, bueno, es que pertenecía a la casa de David y... Lo pregunto porque también se han planteado dudas en cuanto a la genealogía de Jesús, por tanto, de José, aunque no fuese su padre biológico, o sí, para muchos, por ejemplo, como Dan Brown, por supuesto, Jesús nació, yo pienso que no, así lo dicen los textos, que Jesús nació de una unión carnal entre María y José, pero claro, ahí vemos en el texto de Mateo que he leído y en el de Lucas que si había tenido relaciones sexuales con María, ¿por qué decide repudiarla en secreto? Es que no tiene sentido. Ni la aparición del ángel en sueños. Claro, y ni tampoco, a ver, cuando dice que, antes lo has comentado, que José no conocía a María hasta que dio a luz, ese hasta lo que está intentando reflejar es que José no participó en la concepción de Jesús. Es para resaltar más esa naturaleza de Jesús sobrenatural, o sea, divina. Sí. Y por otro lado, es un poco el espíritu que tenemos que tener en cuenta al acercarnos con mucha prudencia a todo, que hay que estudiarlo muy bien porque no se puede interpretar las cosas desde la perspectiva actual. Entonces, el hasta es una preposición que en la Biblia no siempre indica que haya luego un cambio posterior de estado. Sí. O sea, hay muchos pasajes de la Biblia que no quieren decir, utilizando este hasta, que fue escrita en griego, que este hasta no significa que luego haya un estado posterior. Sí, sí, entiendo, pero... Por ejemplo, en Corintios, Jesús tiene que reinar hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. ¿Quiere decir que después ya no va a reinar? No. Ya, lo que pasa es que dice el texto, y no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito Jesús. Sobre esto ha habido mucha polémica y sigue habiéndola, diciendo, yo sí que creo en la virginidad de María, pero hay que ser objetivo y decir que ese hasta que, luego se habla de hermanos, ¿eh? Se habla de hermanos de Jesús, con el término frater, son hermanos de sangre. Dicen, no, son parientes, son primos, sí, Teresa, y enseguida Claudia, sí, dime. Sí, a ver, por un lado, lo que digo muchas veces, en los evangelios lo que se intenta reforzar o reflejar es la naturaleza divina de Jesús. Entonces, primero, decir que era el primogénito en aquel entonces no significaba como ahora o como Pablo dio a entender posteriormente en sus escritos, en sus cartas, en sus epístolas, que primogénito es el primero de muchos, de los que vengan después. No, primogénito era consagrado a Dios. Sí. Primogénito quería decir entregado a Dios. No era primero de, que es un significado que se le da hoy en día. Hoy en día, en nuestra sociedad, dice, eso es el primogénito, quiere decir que hay otros después. No, no era el significado de entonces. Primogénito quería decir consagrado a Dios, aunque solo hubiera uno. Se llamaba el primogénito si estaba consagrado. Y luego, el hasta que, vuelvo a lo mismo, es una preposición que en castellano significa que después hay un cambio, pero que en la Biblia hay muchos pasajes donde no hay un cambio posterior de estado por haber utilizado el hasta que. Entonces, y luego, lo de hermanos, bueno, hay polémica, porque se utiliza el término adelfos, pero también es verdad que ese término griego también se utiliza para primos, para parientes primos. Entonces, hay polémica, pero hay bastantes pasajes que habría que preguntarse e investigar profundamente, que se está haciendo, claro. Me refiero a, por ejemplo, bueno, se habla de cuatro varones. A ver si recuerdo los nombres. Sí. Jacobo, Simón, Judas y José. Y José, efectivamente. Y se habla de por lo menos dos hermanas. Pero, luego resulta que al pie de la cruz se habla de que estaba María de Cleofás. Y se dice que es la madre de Santiago y de Judas. De Santiago, entonces, cuidado. Yo es que estoy siendo muy crítico. Vuelvo a decir que creo en la virginidad de María, pero Santiago llamado, podado, el hermano del Señor, Sí, pero volvemos a lo mismo. Es que María de Cleofás era hermana de José. Bien. Claudia, yo no sé si quieres comentar algo o estás escuchando atentamente a Teresa de la Fuente, a esta conversación y a esta exposición que está haciendo sobre los hechos en base a los textos y a la historia, no solamente a los evangelios, a la historia también. Claudia, ¿quieres comentar algo? Sí, estoy escuchando atónita, porque claro, de todo esto no tenía tanta idea y bueno, me estoy quedando boquiabierta con los conocimientos de Teresa. Bueno, y es que aquí no traemos a cualquiera. Sí, Claudia, adelante. Había dos preguntas, ahora que ya esclareció bastante todo sobre pues la matanza, Herodes, etcétera. Hay dos preguntas que no sé si me puede contestar ella o tú, Santiago, que a mí siempre me ha interesado. Adelante. El tema de la estrella, ¿no? De la estrella de Belén. Sí. Exacto. ¿Qué pensáis realmente que fue eso? Tal como lo explican, o quizás fuera algo más, más ufológico, o no sé, ¿qué pensáis sobre esto? Esto me interesa mucho saberlo. Vale, eso por un lado, la estrella, la famosa estrella de Belén, que teníamos previsto, como he dicho al principio, hablar de ello. Y por otra parte, has dicho dos cuestiones, la segunda cuestión, ¿cuál es, Claudia? La segunda cuestión, se me ha ido un poco la cabeza con la dichosa. Bueno, no te preocupes. Vamos con la estrella de Belén, que yo creo que merece mención. efectivamente se ha hablado de que la estrella de Belén era, pues, desde un ovni hasta una conjunción planetaria que se dio en el año menos 7 entre Júpiter, Saturno y Marte. Bien, una conjunción planetaria, en definitiva. Otros dicen que un cometa. Hay muy diferentes opiniones. Para mí, ahora escucharemos a Teresa de la Fuente, para mí, sin ningún fundamento, por un hecho, solamente por un hecho que relata el texto. Y es que esa estrella, entre comillas, esa estrella que les guiaba, que les guió a los sabios de Oriente, que procedían muy posiblemente de Mesopotamia, bien, pues se posó justo encima, como ha dicho el texto, como he leído, justo encima de donde estaba el niño y había nacido el niño, Jesús. Entonces, ni una conjunción planetaria se posa encima de una cueva o de un pesebre o de lo que fuera, ahora entraremos en ello, ni un cometa tampoco, ni, bueno, un ovni. Hay personas, incluso personajes muy conocidos, que no solamente la estrella de Belén, sino otros acontecimientos que dicen que la vida de Jesús estuvo siempre dirigida por naves extraterrestres, por extraterrestres, e incluso que el propio Jesús era un extraterrestre entendido como tal. Teresa, ¿cuál es tu opinión respecto a la estrella de Belén? ¿Qué fue la estrella de Belén? ¿Qué fue? Mira, yo creo que es mi opinión, ¿eh? Después de lo que he leído y de lo que he pensado y las vivencias de a lo largo de mi propia vida, yo creo que se produjeron dos cosas. Por un lado, dicen que los magos llegaron a donde había nacido Jesús, lo hemos oído en los textos que nos has leído, Santiago. Sí. Magos viene del griego magoi y no significa reyes, significa astrólogos o astrónomos, que en aquella época era lo mismo. Entonces, para mí sí se produjo, bueno, nos lo dice la historia, una conjunción planetaria. La hubo. Sí. De Júpiter y Saturno seguro, porque Júpiter y Saturno tuvieron conjunción en los años 7 y 6 antes de Cristo. Cierto. Si fue en el año 7, también se produjo el acoplamiento de la Luna, y esto produjo mucha luminosidad. Y fueron varios conjunciones de Júpiter y Saturno en el año 7 antes de Cristo. Y si fue en el 6, fue conjunción o unión con Marte. Entonces, yo creo que estos magos o astrólogos o astrónomos, que no solo eran estudiosos del cielo, sino también filósofos y sabios, porque solo por ver un fenómeno cósmico no te pones en busca de la verdad. No, ni mucho menos. Hay un espíritu inquieto en buscar la verdad. Entonces, yo creo que significa que vieron señales en los cielos, las vieron. Lo que ocurre es que luego, efectivamente, cuando llegaron a Belén, no lo veían, porque si no, no irían donde el rey Herodes. Evidentemente. Es decir, les sacó de su tierra, pero cuando llegaron allí a Judea y se presentaron en el palacio, porque decían, esto significa Júpiter, en los cielos significa realeza, esto significa que ha nacido un rey, pues sí, vamos a ir al palacio. Si me permites un breve inciso, Teresa, y continúas con la exposición, y doy paso a Claudia para que haga cualquier pregunta que tenga para ti, o para mí incluso. Sí. La conjunción famosa, que por la astrología se sabe que ocurrió como tal y como tú has dicho, se dio concretamente en la casa o constelación de Piscis, que era la que regía a la casa de Israel. Entonces, sí, esto los astrólogos sabios y astrónomos lo sabían y se pusieron en camino, porque sabían, como tú bien has dicho, no solamente eran astrólogos, no, es que eran sabios. Sabían que algo muy importante, por decirlo así, siendo muy objetivo, que algo muy importante iba a suceder en Israel debido a esa conjunción planetaria. Efectivamente. Lo que yo creo es que cuando llegaron allí, lo que se produjo es algo que San Juan Crisóstomo, obispo de Constantinopla en el siglo IV, coincido con lo que él dice, me ha hecho pensar lo que él dice, y también una vivencia que tuvimos en Albacete en un viaje que fuimos a un congreso, Santiago, y vimos un fenómeno de luz en el cielo. Pues San Juan Crisóstomo dice que no fue una estrella, que fue un poder invisible. Entonces, yo creo que se produjo esa conjunción planetaria y que posteriormente lo que iluminó hasta señalar y posarse pues ese fenómeno lumínico era una entidad espiritual o un poder invisible, una manifestación de luz de Dios o incluso un ángel. Has mencionado, Teresa, un acontecimiento que vivimos juntos. Sí. Regresábamos de Albacete. De un congreso. Año 2011. Escucha, Claudia, y escuchen todos ustedes. Esto nos sucedió, era de noche. Yo había dado una conferencia en el Palacio de Congresos de Albacete con un aforo de 1,000 personas. Estuvo la tan controvertida Anne Germain, por ejemplo, que dio la conferencia antes de darla yo. Después fui yo a la 1:00 p.m, quiero recordar. Y bueno, luego comimos allí, nos quedamos a las dos conferencias de por la tarde, y ya cuando era de noche, pues cogimos el coche y tú conducías, y yo me giré en esas rectas tan, tan extraordinarias de La Mancha, ¿no? Pues a la derecha, muy cerca de nosotros, en el cielo, y esto lo cuento desapasionadamente, totalmente. Yo no sé lo que fue aquello, pero desde luego nada humano. Yo me quedé asombrado, no quise distraerte porque ibas conduciendo, era de noche, como digo, serían, yo no sé, las 11 de la noche, 10:30, 11 de la noche, y era una estrella, pero no una estrella cualquiera. Una estrella dorada, y ahora te doy paso y lo comentas si quieres, Teresa, porque tú también lo pudiste ver, no tan tanto tiempo y tan directamente como yo, sí. Claro, porque ibas conduciendo, pero sí. Que emitía rayos, la típica estrella que emite rayos, estrella del portal de Belén, dorada, no era blanca, no era anaranjada, no. Era dorada, se iba desplazando por el espacio como si fuera, ¿cómo decirlo?, como si fuera una pluma, es decir, como si no pesara, llevaba una trayectoria que eso ni era un avión. Tengo pilotos en la familia, he visto muchos aviones y he observado mucho el cielo, ni era un helicóptero, ni era un globo sonda, ni era la Estación Espacial Internacional. Eso ocurrió. Y ya, llegado a un punto, es como si se colapsara sobre sí misma y en cuestión de 2-3 segundos desapareció, sencillamente. Esto lo vivimos tanto Teresa como yo. Teresa, lo recordarás, ¿no? Totalmente, además era preciosa, porque preciosa. Era y grande. Y con muchos rayos dorados. Sí. Y veníamos de un congreso de vida después de la vida. Sí, que se dio toda la recaudación, ningún ponente cobramos, ninguno, nada, lo cedimos todo. 1,000 personas en el auditorio, te acordarás que estaba hasta arriba, bueno, que pagaran su entrada, y todo se destinó al por entonces problema que había con el famoso cuerno de Somalia, ¿no? Sí. Y de ahí veníamos, Teresa. Sí, entonces lo vivimos como, porque nos estuvimos preguntando qué sería, y lo vivimos como una manifestación espiritual. Entonces yo a partir de ahí me llegué a preguntar sobre la estrella de Belén. Cuando lo vi, lo primero que me vino a la cabeza fue la estrella de Belén. Sí, que no es la estrella de David, ¿eh? No, tiene nada que ver. Hablamos de lo que apareció en los cielos y de lo que guió a los sabios y de lo que se posó encima de donde había nacido Jesús. y que tampoco para mí es un cometa, porque primero, a ver, que además los cometas no se veían como algo positivo, sino como incluso avisos negativos. Sí. Y las personas que han dicho, no, fue el cometa Halley, ¿no? El cometa Halley no. Apareció en el año 12 antes de Cristo, y estamos hablando de los años 7 y 6 antes de Cristo. Se conoce muy bien, si me permites, como modestísimo aficionado a la astronomía, que el cometa Halley se sabe perfectamente la trayectoria que sigue desde hace siglos. Pasa, si no estoy en un error, pasa por la Tierra o es visible cada 76 o cada 86 años. Y yo lo vi la última vez que pasó, era yo entre niño y adolescente, lo vi en la Sierra de Madrid, era verano. Y bueno, pues no tiene nada que ver el cometa Halley, que fue algo espectacular, pero no tiene nada que ver con lo que los textos nos explican, ¿no? Claro, además que a ver, estos magos estaban acostumbrados a observar el cielo, claro, entonces sabían distinguir perfectamente un cometa de una estrella, y hablaban de una estrella, es decir, que en todo caso una conjunción planetaria de tal forma, tal cercanía visualmente los astros, que si no tienes un telescopio como a día de hoy, pues puedes confundirlo con un solo elemento en el cielo, ¿no? Muy brillante, que se suma a la luminosidad. Entonces yo pienso que es una opinión que efectivamente, bueno, históricamente se produjo esa conjunción, entonces yo pienso que hubo como para mí, Teresa, fue una teofanía. Sí, hubo conjunción también planetaria, con lo cual los magos siguieron esa conjunción planetaria en sus sitios, ¿no? De acuerdo, pues queda aclarado el tema, que cada uno saque sus propias conclusiones, aquí no imponemos nada. Nunca lo hemos hecho. Claudia, bueno, ¿cómo te encuentras? Antes de nada, ¿cómo te encuentras ahora mismo? Pues bien, bien, bien. Y ya me he acordado de la pregunta que os iba a hacer, ¿no? A ver, oye, y para ti, te quiero preguntar, Claudia, mi acompañante en el micrófono en esta nueva etapa que hemos iniciado la semana pasada. Claudia, para ti la estrella de Belén, ¿qué pudo ser? No sé, ¿qué piensas a priori, así a bote pronto? Pues lo mismo que habéis dicho, un presagio, porque siempre ha sido así, ¿no? Normalmente siempre ha habido astrólogos en la antigüedad, ya en la época sumeria, y siempre se ha interpretado lo que ha dicho Teresa con algo negativo, o cuanto no, con un acontecimiento absolutamente importante, ¿no?, en el mundo. Y sí, yo pienso que es algo solo astronómico, ¿no? Y deduciendo de aquí, creo que estudiosos han sabido también por el paso precisamente de esta estrella, de este cometa, que entonces Jesús supuesta y presuntamente habría nacido entre el 9 de marzo y el 4 de mayo del año 5 antes de Cristo. Sí. No sé si esto, ¿qué dirá Teresa? Es lo que iba a preguntar antes, ¿no? Si esto realmente pudiera ser así, porque se ha deducido estudiando este cometa, ¿no? Sí, Claudia, adelante, sí. Digamos entre el 9 de marzo y el 4 de mayo del año 5 antes de Cristo. Ahí se, según la ciencia, ¿no?, sitúan realmente el nacimiento con la fecha, es la fecha más exacta que se tiene. No sé qué opináis. Teresa, ¿qué opinión tienes? Yo personalmente creo que nos vamos al año menos 6 y posiblemente al menos 7, pero ¿cuál es tu opinión? Sí, yo también más en el año menos 6 y posiblemente menos 7 también, porque también hay otro acontecimiento. Nos habla Flavio Josefo del edicto que César Augusto efectivamente encargó. El edicto, señor. Sí. Hubo varios edictos, porque hay uno que fue el edicto que encargó al gobernador de Siria. No te me adelantes, Quirino. Teresa, que eso lo tengo para Lucas, el Evangelio de Lucas ahora. Pero bueno, coméntalo brevemente, sí. Bueno, simplemente que parece ser que tampoco los edictos se cumplían el mismo año, el mismo mes, sino que, por ejemplo, el edicto del 8 antes de Cristo parece ser que fue ese, pero que se hacía en varias etapas, e incluso que localmente podía realizarse el desplazamiento de la población incluso 2 años después, hacia el 6 antes de Cristo, y que era para recabar impuestos, porque claro, a ver quién iba a sufragar todos los gastos de la construcción de Herodes y los impuestos para Roma, claro. Claro, entonces en el menos 5, en tu opinión, no ocurrió el nacimiento de Jesús. No, hay otra cosa también. La conjunción planetaria que hablamos es en el año 6 antes de Cristo. Por otra parte, si Herodes murió en el 4 antes de Cristo y mandó matar a los niños de 2 años dos antes, años, estamos viéndonos... Claro. Al, según sus escribas y sabios que le habían asesorado, sí, habría nacido por lo menos 2 años antes. Claro. Y porque, por otra parte, la fisiología del hombre de la sábana santa también nos hace referencia a que envolvió el cadáver de un hombre en torno a 40 años, más sí, o menos. Sí, efectivamente. Este es un mito que yo no sé de dónde se saca, que lo he escuchado repetidamente en mi vida, y vosotras también, y los oyentes también, que Jesús murió con 33 años. Semejante estupidez. No, si sumamos los 6, 7, los menos 6 o menos 7 del nacimiento de Jesús, más la fecha de su crucifixión, que la mayor parte, por, prácticamente por unanimidad, está fechada el 3 de abril del año 33, tenemos una suma de entre 39 o 40 años de edad en la muerte de Jesús. Y el hombre de la sábana santa, si es Jesús de Nazaret, que yo no tengo ninguna duda, puede haber personas que opinen de otra manera, yo no tengo ninguna duda, ese hombre no tenía 33 años ni 32, ese hombre tenía, es un hombre ya maduro, y es un hombre que en la época, hace 20 siglos, 40 años, ya se consideraba un hombre bastante adulto, Teresa. Y sí, Claudia. Sí, efectivamente. Ah. Sí, sí. Vale, de acuerdo. Claudia, ¿alguna cosa? Claudia, adelante. Bueno, lo de los 33 años de Jesús quizás tenga algo que ver, porque en Egipto, ¿no? No sé muy bien esto, pero algo leí que a los 33 años los egipcios hacían una especie de muerte simbólica, que se retiraban a como un ensayo para morir o algo así, ¿no? Y ensayaban la resurrección. Quizás esto se haya tomado de ahí y se haya hecho una mezcla, ¿no? Con todo esto, y quizás se venga de ahí. Sí. Es una opinión. Muy interesante, Claudia. Lo que ocurre es que el texto en los evangelios dice que Jesús, cuando empezó a predicar, no sé si, depende de la traducción, rondaba los 30 años o había sobrepasado los 30 años, pero no dice exactamente cuántos años tenía. Otra cosa, sin desviarnos del tema de misterios de la Navidad o la cara oculta de la Navidad, es... ¿cuántos años duró la predicación de Jesús? Que esa es otra, la predicación pública de Jesús. Porque algunos dicen que un año. ¿Cómo un año? No, un año no duró. Subió a Jerusalén varios años, según los textos. ¿Duró 3? ¿Duró 4? ¿Duró 6? ¿Cuántos años estuvo Jesús predicando? Buda estuvo predicando públicamente 35 años. Buda, Siddhartha Gautama. O sea que... quiero decir que un año de predicación, los que dicen que estuvo un año predicando, eso no es verdad, eso no es cierto. Teresa, ¿algo que añadir? Sí, respecto a la época del año en el que nació Jesús, sabemos que el 25 de diciembre es una adaptación de fechas. Esto es muy importante, que también está apuntado en la escaleta. El 24 de diciembre, no queremos quitarle la ilusión a nadie, menos a los niños. Celebre la Navidad como si Jesús hubiera nacido el 24 de diciembre por la noche. Pero hemos de decirles, y ahora te doy paso, Teresa, que Jesús históricamente no nació el 24 de diciembre. ¿Por qué se adoptó, Teresa de la Fuente, por qué se adoptó esta fecha 24 de diciembre como la celebración del nacimiento de Jesús? Pues por atraerse, digamos, a los romanos y a sus celebraciones paganas a lo que es el cristianismo. Ya en el Concilio de Nicea, en el año 325, se estableció que fuera la fecha del 24 al 25 de diciembre. ¿Por qué? Se aprovechó que los romanos celebraban unas fiestas muy seguidas unas de otras, unas las llamaban las Brumales, en honor a Baco, en noviembre. Y después, en diciembre, a partir del 17, se celebraban las fiestas que llamaban Saturnales. Y las celebraban muy parecidas a las Navidades paganas. Me refiero a regalos, comilonas, bebidas, decoración. Entonces, lo que ocurrió es que, tanto en el Concilio de Nicea, como posteriormente lo ratificó dos papas seguidos, Julio I y el Papa Liberio, y posteriormente Teodosio, el emperador cristiano, que con el edicto de Tesalónica estableció que el cristianismo era la religión oficial del Imperio Romano. Sí, así fue. Entonces, sí, se ratificó el 25 porque terminaban las fiestas saturnales el 21 de diciembre, y el 21 se celebraba lo que llamaban el Sol Invicto, una fiesta pagana. Efectivamente. Sí, una fiesta pagana de adoración a una deidad solar. Entonces, es la fecha del solsticio de invierno, es decir, el sol, en el recorrido aparente que hace en el cielo, en el horizonte, en el día 21 de diciembre y durante 3 días permanece. Solsticio quiere decir sol quieto. Sí. Permanece cuando llega a lo más álgido del horizonte. El cenit. Sí, el cenit es precisamente el punto más bajo del sol a lo largo del año, el más bajo. Ese cenit es el punto más bajo del horizonte del sol en el año, el 21 de diciembre, el 22 y el 23. Es decir, que son los días de menos horas de sol, donde el sol está en el punto más bajo del horizonte cuando está en su cenit. No sé si me he explicado. Sí, perfecto. Entonces, a partir del 23 empieza a resurgir el sol, empieza a elevarse en grados en el horizonte en el momento del cenit, va cada vez más alto y se va alargando el día. Entonces, de alguna manera, lo que esto significaba es, lo vincularon también a textos bíblicos como el Evangelio de San Juan, que dice que Jesús es la luz del mundo, por ejemplo, Lucas, que habla incluso diciendo que el Mesías es el sol que viene de lo alto y que se reza incluso en un himno que se reza en la liturgia cristiana a día de hoy, o en Mateo, que por ejemplo decía que Jesús en la tierra había hecho que la gente que vivía en la oscuridad viera una gran luz. Sí, entonces, sí, sí. Lo que hicieron fue declarar el día 25 como el día oficial del nacimiento de Jesús, la noche del 24 al 25. Pero con los textos en la mano tenemos varios datos que me hacen pensar que esto no podría ser. Espera, sí. no te me adelantes. No te me adelantes, porque antes de eso, Claudia, ¿algún apunte, algún comentario, alguna pregunta que quieras hacer? Sí, porque me he acordado de referencia a la estrella de Belén y cómo saber también qué sucedió en los cielos, que por eso no puede ser diciembre, porque hay un científico que es Michael R. Molnar, que es un astrónomo. Esto es interesante. ¿Vale? Y este nos está hablando de la estrella de Belén, que en realidad él dice que tuvo que entrar Júpiter esa noche que nació Jesús, para que se viera así, en la constelación de Aries, ¿vale? Entonces, esto proporcionó que el planeta se reflejara con más intensidad la luz del sol, ¿no? Sí. Y entonces se destacó en la bóveda celeste nocturna. Y en realidad, pues bueno, esto sería lo que pasó. Con lo cual, podía ser que, si estaba la constelación de Aries, pues fuera marzo, abril, claramente, ¿no? Esto lo propone, perdonad la voz, este astrónomo. No te preocupes, sí, es muy interesante. Otros también dicen que fue el propio planeta Sirio, que, bueno, hay muchos debates, no lo tienen claro, pero este astrónomo sí que lo tiene claro y dice que fue Júpiter, ¿vale? Entonces también es un apunte muy interesante. Bueno, lo es, pero el texto dice que esa estrella, la estrella de Belén, se posó encima de donde estaba, de donde había nacido Jesús. Y eso para mí es un dato crucial. ¿Tienes algún comentario? ¿Pasamos a más cosas? Sí, Sí, un comentario más, que es que el texto bíblico nos habla de Jesús siempre en referencia al nacimiento de Juan el Bautista, dice, y al sexto mes, sí. Es decir, se refiere que primero nace Juan el Bautista y luego, seis meses después, nace Jesús. Entonces, que eran primos, además, eran primos, sí. Segundos. Sí, y hay estudios que se han hecho del calendario, el padre de Juan el Bautista, Zacarías, era sacerdote del templo de Jerusalén. Uh-huh. Y entonces se han hecho estudios respecto al calendario que se utilizaban de fiestas, de liturgias, de costumbres, de convivencias, de permanencias en el templo, y según todo eso se ha fijado más la fecha del nacimiento de Juan el Bautista en primavera, y entonces se habla de que el nacimiento de Jesús pudo ser en agosto o incluso en septiembre. Claro. Es otro de esas hipótesis, porque como dice Claudia, también hay muchos eruditos, y en este caso nos ha hablado interesantísimo este apunte de este astrónomo, que hablan de la primavera, pero desde luego en invierno no, porque había temperaturas de 1 o 4 bajo cero y no podían estar al raso los pastores ni las ovejas pastando. Vamos con ello enseguida, pero hay un punto aquí importante. Claudia seguro que puede aportar también su opinión, que es la siguiente: ¿qué le ofrecieron los sabios, o si quieren decir reyes magos? Ni eran reyes ni eran magos, pero bueno, nos entendemos. ¿Cuál fue su ofrenda al niño que había nacido? Oro, lo he leído en el texto, oro, incienso y mirra. Teresa de la Fuente, ¿qué simbolismo tiene el oro? Porque brevemente, porque hay muchos temas que tratar, ¿qué simboliza el oro? Sí, el oro significa realeza, el incienso sacerdotal y la mirra dolor, sufrimiento. Efectivamente. Sí, y quería apuntar algo muy interesante también, que los magos se habla de 3, pero por ejemplo los armenios hablan de 12. Los textos bíblicos no hacen referencia de 3 magos, pero en las catacumbas antiguas del siglo II de Roma, de Priscila, de Santa Priscila, hay ya las primeras representaciones de los magos y representan a 3 personas, 3 varones y los 3 blancos. Entonces parece ser que lo que es el rey negro no apareció hasta bastante después. Un elemento apócrifo. No sé qué decirte, porque hay otra cosa muy interesante. No, quiero decir apócrifo, no de los evangelios apócrifos, no, que se sale de lo canónico. Sí, eso es. Lo que ocurre es que, así como hay un relicario del siglo XII donde están las reliquias de los Reyes Magos en la Catedral de Colonia, sí, también se habla de que hay una ciudad que le llaman la ciudad santa de Etiopía, que se llama Aksum, donde está la iglesia actual de Santa María de Sion, está encima de otro prototipo de iglesia del siglo III, que parece ser que allí se habla de que está el arca de la alianza, y en una tumba que no está en un relicario, que está en un sitio empobrecido, bajando a unos sótanos totalmente sucios, abandonados, está la tumba del rey que le llaman Bazán, que dice que pudo dar lugar a lo que nosotros llamamos rey Baltasar, uh-huh, etíope del siglo I, que fue quien introdujo enseñanzas de Jesús en Etiopía. En Etiopía. Entonces, también es interesante. Es muy interesante. La ciudad santa de Aksum, la primera ciudad santa de Etiopía, donde se dice que está el arca de la alianza. Eso te iba a decir, que hasta Hitler mandó a Etiopía efectivos para buscar, entre otras muchas cosas relacionadas con Jesús, el arca de la alianza con las tablas de la ley en su interior. Sí, Teresa, sí. Sí, que no eran reyes. No, lo no que eran pasa, reyes. Los magos, que la iglesia le han puesto el título de reyes, es porque magos significaba astrólogos. Claro. Y tenía incluso una connotación que podía ser muy negativa, de brujería o de esoterismo. Entonces les otorgaron el título de rey, que por otra parte reforzaba el mensaje de que el poder máximo terrenal en la tierra se sometía a adorar a Jesús, por lo cual reforzaban en ese mensaje la divinidad, pero no eran reyes, eran magos. De acuerdo. oro, la realeza. Es lo que yo he estudiado siempre y lo sigo manteniendo. El oro se lo ofrecen porque reconocen la realeza. El rey de reyes, resumiéndolo mucho, el incienso que representa la divinidad en el templo de Salomón. Continuamente, día y noche, se quemaban toneladas de incienso en honor a Yahvé. Y la mirra, como ha dicho Teresa de la Fuente, el sufrimiento que le esperaba a ese niño en su pasión y muerte en la cruz. Claudia, tengo el micrófono hoy con un sonido más telefónico, pero hacemos lo que podemos y estamos intentando ya para enero tener un sonido pues muy parecido al de Teresa de la Fuente. Claudia, ¿quieres comentar algo respecto al oro, incienso, mirra o lo que quieras? Sí, sí, lo habéis dicho ya perfectamente. El oro como a un rey, la mirra como a un mortal y el incienso como a un dios, ¿no? Lo habéis, bueno, sí, como a un rey representada en el oro y luego pues la definición del hombre que sufriría, ¿no?, para salvar a la humanidad en la mirra. Exactamente lo que había leído al respecto y al parecer pues era este simbolismo que daban esos regalos. Perfecto, pues queda aclarado. Vamos, si os parece, yo no sé si Teresa quieres añadir algo más antes de pasar al Evangelio de Lucas y demás misterios. No, vayamos adelante con más misterios, sí. Muy bien, pues vamos a ello, porque en el Evangelio de Lucas sí que aparecen otros elementos que nos hacen o nos dan pie para comentar más enigmas, más misterios, ese lado oculto de la Navidad, ¿no? Es en Lucas capítulo 2, versículo 1, que hacía referencia a ello, Teresa. Nacimiento de Jesús. Por aquellos días salió un edicto de César Augusto ordenando que se empadronase todo el mundo. Esto en invierno no se hacía. Lo dejamos ahí, entramos en ello ahora mismo. Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo gobernador de Siria, Cirino. Iban todos a empadronarse, cada uno a su ciudad. En el caso de José, a Belén. Bien, esto lo he dicho yo. Sí. Subió también José desde Galilea, concretamente desde Nazaret. Dice, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, es decir, a Belén, que se llama Belén, por ser el de la casa y familia de David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta, embarazada. Mientras estaban allí, se le cumplieron los días del alumbramiento, nos dice, y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en el albergue. Había en la misma comarca unos pastores que dormían al raso, atención con esto, unos pastores que dormían al raso y vigilaban por turno durante la noche su rebaño. Se les presentó el ángel del Señor, la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. El ángel les dijo: no temáis, pues os anuncio una gran alegría que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David, en Belén, un Salvador, que es el Cristo Señor. Y esto os servirá de señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de pronto se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quienes Él se complace. Cuando los ángeles, dejándoles, se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vamos a Belén a ver lo que ha sucedido y el Señor nos ha manifestado. fueron a toda prisa y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que les habían dicho acerca de aquel niño, y todos los que lo oyeron se maravillaban de lo que los pastores les decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Y termina ya el versículo 20. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Y luego ya viene la presentación de Jesús en el templo, pero ahí no vamos a entrar, porque estamos en la Navidad. Teresa, Claudia, hay que comentar cosas importantes. No sé quién quiere empezar. Teresa, le cedemos la palabra. Claudia. Sí, sí, perfecto, que ella es la experta en esto. Muy bien, adelante. Nuestra especialista en teología, licenciada en Ciencias de la Información, Teresa de la Fuente, adelante. ¿Qué podemos entresacar de todos estos detalles que el Evangelio de Lucas, porque en Juan no aparecen, ni en Marcos tampoco? Ya hemos examinado lo que dice Mateo y ahora lo de Lucas. ¿Qué podemos decir, Teresa? Bueno, que efectivamente hubo varios censos, no solo uno. Entonces, lo que ocurre es que hay polémica porque el gobernador Quirino, que como gobernador de Siria, sí que se encargó del cumplimiento de un censo, pero en los años 6 y 7 después de Cristo, porque nos da referencias Flavio Josefo diciendo que era un censo que se produjo después de 37 años de una batalla muy importante, que era la batalla que se llamaba Actium, con la derrota de Marco Antonio. Entonces, claro, 6 y 7 después de Cristo no es el censo del que se nos habla en los evangelios. Entonces, ese censo del que se nos habla en los evangelios parece ser que es el censo que convocó Augusto en el año 8 antes de Cristo, pero que duraba varias etapas y que en esas etapas se produjeron después desplazamientos también en los años 7 y en el año 6 antes de Cristo. Y José posiblemente tuviera tierras, propiedades, tierras, sobre todo tierras, por la zona de Belén, porque si no, tampoco tenía obligación de desplazarse hasta allí para ser censado. Claro, eso por un lado. Pero vuelvo a decir que hay polémica respecto al año y a qué censo. Porque entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que Quirino estuvo, antes de ser gobernador de Siria, también pues moviendo otro censo, gestionando otro censo? O bueno, hay polémica en ese sentido. Hay quien dice que se equivocó, sí, que fue un error de Flavio Josefo. Yo he escuchado, igual que habéis escuchado vosotras y los oyentes, no sé si todos, pero muchos, Que no he registrado ningún censo. ¿Cómo que no he registrado ningún censo? Teresa, a ver, ¿esto cómo es? ¿Cómo pueden decir que no hay registrado ningún censo históricamente? Sí, que lo hay. Lo que pasa es que, claro que lo hay. Lo que pasa es que había distintos censos. Algunos censos se producían de forma global en todo el imperio por una orden del César. Otros eran locales. Otros eran gestionados por la dinastía autónoma de la colonia. Entonces, hay un censo muy famoso que es del año 6 y 7 después de Cristo, al que hace referencia Flavio Josefo y atañe al gobernador de Siria, Publio Sulpicio Quirino. Pero como el texto del Evangelio cita también a Quirino, pero no puede ser en el año 6 y 7 después de Cristo, pues parece ser que se refiere a un censo que gestionó sin ser todavía gobernador de Siria, que es el censo que se arrastra, digamos, del edicto del año 8 antes de Cristo. Pero vuelvo a decir que no hay un consenso entre todos los investigadores al respecto. Pero vamos, ¿qué censo hubo? ¿Sí o sí? Sí, claro. Además, les interesaba muchísimo porque había que sacar dinero. Hombre, de los impuestos. Claro. Claudia, ¿quieres comentar algo? Bueno, no, estoy escuchando porque datos históricos yo aquí poco puedo aportar, pero... Bueno, claro. Tu presencia, Claudia, ¿y cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Que estás con la gripe? Bueno, un poquito más de fiebre, creo, pero bueno, vamos a aguantar. escuchando. Bueno, está siendo muy interesante el programa, yo creo, ¿eh? Muchísimo, estoy maravillada aquí. Perfecto. Dato importante, señores. El 24 de diciembre, la nieve en los portales de Belén de nuestras casas. Ya nos ha explicado Teresa de la Fuente que no fue el 24 de diciembre y por qué se adoptó esa fecha. Pero la pregunta es, ¿cuándo nació verdaderamente Jesús? Porque hemos escuchado que Lucas nos dice que los pastores estaban por la noche al raso, es decir, a campo abierto, en el campo, con el rebaño, y que se turnaban, para echar un sueño entre sueño y sueño, para cuidar del rebaño. Esto es muy significativo, y aparte, otro dato, que no se convocaba un censo cuando hacía mal tiempo, frío, porque las gentes tenían que viajar, porque descuidaban sus haciendas, sus negocios, y se convocó. ¿Cuándo? ¿En qué mes? Teresa, adelante. Sí, bueno, pues hay también distintas opiniones. Por ejemplo, Antonio Piñero opina que fue en primavera, ya tirando hacia el verano. Según el astrónomo que nos comentaba Claudia, pues fue claramente en marzo, me he entendido, ¿verdad? En primavera. Otros investigadores dicen que, teniendo en cuenta el calendario de liturgia, digamos, del Templo de Jerusalén, porque las referencias al nacimiento de Jesús van siempre en referencia al nacimiento de Juan el Bautista, pues que debió ser hacia agosto e incluso septiembre. Lo que parece, claro, aquí hay muchas opiniones, porque también estudiando la personalidad de Jesús, parece que era una persona totalmente solar, ¿no? Totalmente Leo. Sí, sí, sí. Son, bueno, opiniones ya, ¿no? Aquí, pero bueno. Teresa, permíteme un inciso. Ya sé que es una opinión muy controvertida, que sí. Juan José Benítez, ¿qué voy a decir yo de Juan José Benítez? Todo bueno, amistad con mi padre desde los años 70, muy querido en la familia, le he entrevistado muchas veces, o unas cuantas bastantes veces, pero él sostiene cómo, y además vi de casualidad un vídeo, que hay muchos de él entrevistándole, donde dice que él celebra todos los años el nacimiento de Jesús el 23 de agosto. Parece ser que esa... Digo parece ser, yo no lo he comprobado directamente porque el libro Durantia lo compré, me costó 3.500 pesetas del año 90 o 91 y se lo regalé a un amigo. Le dije, yo esto no lo voy a leer. Los caballos de Troya sí, pero parece ser que en el libro Durantia, si estoy equivocado me perdonan, se cita como la fecha de nacimiento de Jesús de Nazaret el 23 de agosto. Teresa, adelante. Que entra dentro perfectamente de lo factible. Además es un Leo, es decir, astrológicamente es un Leo Jesús, por su personalidad y por quién era, es absolutamente, es que coincide. Claudia puede hablarnos ahora si quiere de lo que es un Leo, de lo que es exactamente la personalidad de un Leo, que sí, no va a ser un clon en todas las personas, pero Jesús tenía toda la pinta de ser Leo, ¿eh? Eso yo, sí. Sí, porque... Sí, Claudia. Los Leo, pues sí que tienen esa fuerza, esa oratoria, sí. Esa vitalidad, ¿no? Es cierto que tenía estos rasgos, ese carisma. El Leo es muy carismático, es un personaje, pues, al cual siguen, el cual tiene un magnetismo... Entonces esto todo coincide, todo coincide. Y Navidad podemos hacer como en Filipinas, sí, que ahí la Navidad se celebra a partir de este de septiembre, desde el día 1 de septiembre hasta enero. Y así ya tenemos un poquito de margen, ¿no? Y podemos celebrarlo durante tantos meses como hacen en Filipinas. Ahora te preguntaré cómo se celebra la Navidad en general en ciertos países del mundo. Claudia, muy, muy interesante el apunte. Muchísimas gracias. Teresa, es evidente que hacía buen tiempo. Es evidente que no fue en invierno ni en otoño. Posiblemente en primavera, a finales, como dice el profesor Piñero, puede ser, o a principios del verano. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Pues igual, yo no sé, me encaja más que fuera en verano. Sí, a pero mí también. Es simplemente una opinión porque no puedo afirmarlo en absoluto con pero, seguridad. Pero cuidado, una cosa, he dicho por un lado he dicho que por el tiempo, las condiciones climatológicas, se convocaban estos censos donde las personas tenían que viajar. Por ejemplo, el caso de José de Nazaret hasta Belén, que hay una caminata muy, muy larga. Teresa, tú lo sabes, sí, perfectamente. Sí. Se tarda por lo menos un par de días en llegar, y más si María estaba embarazada. Es decir, las personas viajaban. Y el dato quizás también no más importante, pero igual de importante, es que no convocaban un censo cuando tenían que interrumpir las labores que luego repercutían en los propios ingresos de los romanos. Entonces, claro. entonces, lo más probable, yo personalmente me inclino a pensar que Jesús nació en el mes de agosto, entre finales de julio y agosto. Esa es mi opinión. Teresa. Sí, y a ver, hay bastantes investigadores que hablan del nacimiento de Jesús entre finales de julio, pues hablan ya del 29, del 30, de esos finales de julio, y la primera quincena de agosto, sí, pero no está demostrado, digamos. No, demostrado no, porque no tenemos un documento histórico que diga nació tal día, pero sí, claro, podemos hacer, como estamos haciendo, inferencias, deducciones. Sí. Y analizando, sí, el tema, ¿no? Sí, o sea, un clima, desde luego, más cálido, porque los pastores estaban en el campo durante la noche. Claro. Desde luego. Y que no interrumpiera la faena agrícola. Claro, las labores y la faena agrícola de los campesinos, de todos los que estaban trabajando. Claro. Por eso digamos que antes de septiembre, que es la recolección de muchas... Exactamente. Pues, en el campo, podría ser pues un mes más de descanso, como podría ser el mes de agosto, de cara a las faenas agrícolas, ¿no? De acuerdo. Claudia, ¿algún comentario o pasamos a otro tema? Bueno, pues podemos pasar a otro tema, a ver si se me ocurre alguna cosa. Bueno, pues vamos a otro asunto que es importante, y es, Teresa, en este caso ya mucho más teológico, que es la aparición de esos ángeles, de esa corte celestial, que a los pastores les anuncian quién había nacido en Belén de Judá. Sí. ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, pues que en realidad tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento están llenos de apariciones angélicas, y en este sentido pues no es de extrañar que, igual que se acredita a un ángel la anunciación a María de la concepción de Jesús, pues que el nacimiento de Jesús también tuviera una gloria, digamos, angélica, no solo cósmica con una conjunción planetaria, sino también espiritual. Sí. Entonces, efectivamente, que se considera que es una narración real. Sí, sí. Pero dice, os ha nacido un Salvador. Sí. Es decir, les anuncian a los pastores que ha nacido el Mesías. El Mesías, con el cumplimiento de todas las profecías, entre las cuales pues las más importantes están ahí las de Isaías, y están anunciando que es el ungido. Que es que el que ha nacido es el ungido, es el elegido de Dios, con condición también sacerdotal y divino, ¿no? Salvador de la humanidad. Y eso también pues se ha querido mantener. Además, es que claro, ahí hay traducciones que dicen gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad. Sí. Otros son gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres que ama el Señor. Exactamente. Entonces ahí ya entramos en... Es que esto se ha cambiado la liturgia, ¿eh? Sí, entramos ya en controversia. Y bueno, yo lo que leía de Benedicto XVI, que para mí pues era un gran teólogo y un gran estudioso. Un gran teólogo. Y un gran historiador también. Y lo tenía muy en cuenta lo que él decía, o lo he tenido siempre muy en cuenta. Pues él decía que en realidad lo que estaba diciendo era más... Porque, a ver, Dios va a amar igual a todos los hombres. Entonces, ¿por qué dice gloria a Dios en los cielos y paz a los hombres que Dios ama? Claro. Es que ama a unos y a otros no los ama. Claro, entonces digamos que en lo que es el mensaje sí que ha habido diferentes interpretaciones, algunos cambios, pues lo que es el mensaje, ¿no?, que se atribuye a los ángeles. Y ahí pues Benedicto XVI señalaba más el mensaje de gloria a Dios en el cielo y paz a los hombres de buena voluntad. De buena voluntad. Indicando como que esa buena voluntad satisfacía a Dios. Y es lo que se quería resaltar, que os ha nacido un Salvador, pero además que sea gloria para todos los hombres que desean a ese Salvador, ¿no?, que satisfacen sí, sí. a Dios. Sí, sí. Y lo une también al bautismo, cuando dice, este es mi hijo en quien me complazco. Este es mi hijo amado en quien me complazco. Sí, entonces en quien me complazco está muy ligado a los hombres de buena voluntad. Sí, sí. Como paralelismos en destacar que Dios nos envía a su Hijo, que nos va a traer la paz a todos los hombres, pero en especial a los hombres que satisfacen a Dios. Análisis. En los que Dios se puede complacer. Sí, análisis teológico. Eso es, más un análisis teológico, ¿no? Perfecto. Claudia, me ha parecido escuchar que querías decir algo. Bueno, os estaba escuchando y también añaden estos ángeles, me parece que la frase dice como... Esto les servirá de señal, encontrarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre, ¿no?, para que lo encontraran. Me has leído el pensamiento, sí, sí, adelante, pero iba ahora a ese punto, punto. Sí, sí, porque... Como señal, ¿no? Sí, Claudia, adelante, sí. Es esto, lo que terminan con el mensaje este, ¿no?, que lo buscaran ahí, no lo buscaran... precisamente como un rey, ¿no?, sino ahí lo encontrarán envuelto en pañales y en un pesebre. En la más absoluta humildad. Hemos leído o he leído en el Evangelio de Mateo que no había sitio en la posada y la pregunta es, Teresa, Claudia, todos ustedes, ¿dónde nació Jesús? En un pesebre, sí, pero ¿dónde? ¿En una estancia aledaña a esa posada a la que acudieron José y María y que dio a luz allí? También se ha hablado, Teresa, de una cueva. Los animales estaban, no estaban, lo que representamos o ponemos en el portal de Belén es acertado. Ya sé que es secundario, que no es como los temas que hemos hablado, pero también son detalles que hay que analizar, ¿no? Y que yo creo que para el oyente, para los oyentes, nuestros amigos y amigas de más allá de la realidad, son interesantes, desde luego. ¿Qué podemos decir acerca del nacimiento de Jesús en un pesebre envuelto en pañales, como bien ha apuntado Claudia Berg, acerca del nacimiento de Jesús? Por esto le reconoceréis, un niño envuelto en pañales... ¿Dónde? ¿En una cueva? ¿Cerca de la posada? ¿En algún tipo de estancia o construcción aledaña a esa posada donde dice el texto de Mateo que he leído que no había sitio, que estaba todo completo precisamente por el censo, porque estaba todo ocupado? Teresa, adelante. Sí, bueno, yo no he estado en Belén, pero he visto imágenes bastantes del lugar donde dice, he aquí, ¿no? Aquí nació el Hijo de Dios, aquí nació Jesús. Y es un lugar que primero, hay que entrar primero por una puerta muy estrecha, porque por lo visto hicieron la puerta más baja para impedir que entraran los caballos. Sí. En las cruzadas. Y hay al lado una oquedad que podía ser eso precisamente el pesebre donde comían los animales. Y luego hay que bajar otras escaleras más profundas, ya fuera del lugar donde nació Jesús, que bajan a una cueva. Entonces sí que el lugar apunta a que era un lugar compartido con animales o donde había habido animales, y que también hay una zona de gruta, de cueva. Lo del también los animales que ponemos, del buey y la mula, es que hay una profecía de Isaías, sí, que dice que conoce el buey a su dueño y el asno el pesebre de su amo. Y es Isaías 1:3. Y también hay otra del profeta hebreo Habacuc, que también habla de que le conoceréis entre dos seres vivientes. Entonces sí que hay profecías que hablan de animales o de dos seres vivientes allí. Y el lugar desde luego donde se venera el nacimiento de Jesús es un lugar, está ya en la parte de Cisjordania, fuera de Israel. Es un lugar que lo que se ve allí es un espacio donde hay una zona con oquedades, donde se dice que estaba el pesebre, y luego unas escaleras que bajan a una parte más de gruta. En los textos se habla de pesebre, de pobreza absoluta, como decía Claudia, y claro, de establo. Es tremendo, ¿eh? Es tremendo, quiero decir. Claudia, sí, ¿quieres decir algo? Sí, bueno, el Evangelio de Lucas sí que nos apunta un poquito ahí también, y creo que dice algo así, que María dio a luz a Jesús y lo colocó en un pesebre. Bueno, la traducción literal sería porque no había lugar para ellos en el mesón, ¿no? Sí. Y claro, por la situación geográfica y todo esto, entonces sí que es verdad que habían muchas grutas y cuevas donde era eso, ¿no? Donde se guardaba el ganado. Con lo cual sí que parece ser que sea así, que fuera como una especie de gruta donde nació. Pero sí, en Lucas sí que se lee que fue porque no encontraron ningún sitio, ninguna ubicación, ningún acogimiento para que pudieran nacer, ¿no? Entonces nació así. Es tremendo. Bueno, yo ya saben todos ustedes que creo en Jesús como Hijo de Dios, segunda persona de la Trinidad, y no soy el único, creo, aquí, ¿no? Claudia, Teresa. Los tres, creo que somos. Los tres, ¿no? Sí. Y hay un detalle, sí, que desde que era pequeña siempre he pensado, que a también ver, ratifica que Jesús no nació en una época de frío. Si hubiera hecho mucho frío, la mamá no hubiera dejado al niño en un pesebre. Qué interesante, Teresa. Sí. Hubiera tenido todo el tiempo contra su pecho, contra su piel, envuelto en su manto. No hubiera dejado a una criatura recién nacida en el pesebre. Envuelto en pañales, hubiera congelado el niño. Un dato interesantísimo. Sí, Claudia, ¿quieres decir algo? Bueno, estaba pendiente de las dos, para daros paso a una y a otra. Es que disculpad, sí, pero no oigo muy bien. Entonces, no te preocupes. Perdóname, Claudia, si en algún momento es que no oigo muy bien. No te preocupes, estamos poniendo todo esto, todo el aparataje este en marcha, y yo creo que para enero o mediados de enero estará todo en orden. Espero que los oyentes sepan disculpar las pequeñas deficiencias que pueda haber, pero que os escucha, me dicen perfectamente. Claudia, adelante. Sí, bueno, no tengo mucho más que añadir, más que esto, que es muy significativo que Jesús viniera en esas condiciones, en esa pobreza. Exactamente, ya has dicho lo que... Lo dices por mí, dilo, Claudia. Sí, porque esto, un rey de verdad, un salvador de la humanidad, nunca podría venir envuelto en oro ni con grandes cosas mundanas. Esto para mí es muy significativo que naciera así. Para mí ya es un indicativo de que realmente era el Mesías. Sí, desde luego. Estoy totalmente de acuerdo. Pero fijaos que es que hasta... Yo recuerdo al padre Lorin, con quien tuvimos Teresa y yo en fin, la ocasión de tratar cuando publiqué el libro sobre la Sábana Santa. ¿Puedes contar la anécdota, Teresa, de lo que te dijo el padre Lorín telefónicamente? Bueno, yo le pedí permiso para que Santiago pudiera utilizar en su libro por referencias de libros, de textos del padre Lorin, y él lo que contestó es que al revés, que le diera las gracias de su parte a Santiago por ayudarle y evangelizar en el sentido de difundir la Sábana Santa con la verdad que contiene. Me emociono, o sea que, me emociono al recordar al padre Lorin, Una humildad máxima, un hombre cercanísimo, que todo era ayudar, y en lugar de decirnos sí, sí, por supuesto, utilizarlo, no es que no nos diera permiso, es que dijo que todo lo que había recopilado el padre Lorin podía ser usado por Santiago, y no solo nos daba permiso, sino que además le daba especialmente las gracias a Santiago. A mí me dejó... Me vas a emocionar, Teresa, recordando al padre Lorin, que ve que en gloria de Dios está seguro, seguro. A pesar qué de belleza de alma, qué humildad, de ese qué carácter, pasión, de ese carácter que tenía, ese jesuita, docto, con ese carácter, pero qué gran hombre y qué buena persona. Desde aquí un recuerdo muy especial para el padre Jorge Lorin. Sí, y faltaba poco tiempo para que muriera, no lo sabíamos, pero murió al poco tiempo, y sin embargo, qué vitalidad, qué pasión por Jesús. Estaba enfermo. Sí, estaba ya enfermo, sí. Nos llama la atención, Claudia, Teresa, amigos, amigas, nos llama la atención, simplemente digo nos llama la atención, objetivamente, no entro en si Jesús es el Hijo de Dios o no es el Hijo de Dios, pero un ser humano que históricamente está archidemostrado que existió, un ser humano que ha dividido el calendario, no de los musulmanes, no de los judíos, pero sí de buena parte del mundo, en un antes y después de su nacimiento, que tal y como estamos comentando, nació en las condiciones más humildes que pueden hacer un ser humano, en una gruta, en un pesebre, rodeado por lo menos de dos animales, seguramente había más. En esa humildad, y que sin ser rey le llamaban señor, como dice el meme famoso, sin haber estudiado una licenciatura, aunque estudió en la escuela de Gilel, era fariseo, le llamaban rabí. Rabí, cuando alguien llama rabí a alguien, rabí, Rabí, Teresa, corrígeme si me equivoco, en hebreo quiere decir maestro. Sí, totalmente. Y le llamaban también Rabuní. Rabuní se lo llamó María Magdalena, que es mi señor, mi maestro. Mi maestro, sí. Rabuní. Bien. No tenía siervos y le llamaban señor. Un carpintero que trabajaba con su padre. Es que me emociono, perdónenme, pero lo hago desde el corazón, que trabajaba con su padre en una carpintería en Nazaret, que era una aldea perdida en Galilea, y que ha transformado la vida en 20 siglos de varios miles y miles de millones de personas. ¿Quién era este Jesús de Nazaret? Os pregunto a las dos. Voy a empezar por ti, Claudia. Para mí está clarísimo, para mí está muy claro, porque precisamente esto que has dicho ahora, curiosamente estos días me lo estaba preguntando yo. Digo, si no es el Hijo de Dios, si no lo fuera, ¿cómo es que precisamente eso, ¿no?, modificó nuestro calendario? Todo lo que tenemos ahora, la Navidad, etcétera, todo está basado en él. Entonces, como poco, ¿qué podía ser ese hombre? Entonces, para mí está clarísimo, para mí y para tantos como tú, como es nuestro Salvador. Es aquel que vino a salvarnos, aquel que vino a... Me emociono también cuando hablo, perdona, porque me emociono muchísimo, porque soy muy seguidora de Jesús y ahora con la fiebre y todo, casi me lleva el llanto, ¿no? Porque... Ya somos dos, me estoy conteniendo. me emocionó mucho porque es muy grande el amor que está en mí, ¿no?, por Jesús. Entonces yo soy una seguidora absoluta de él, porque ya sabes, es el camino y la verdad, y no podemos llegar al Padre sino a través de él. Para mí es todo, es mi verdad, es el Hijo de Dios y el camino hacia Dios. Eso es para mí Jesús, mi maestro y todo en la vida. Para mí lo es todo, todo. Qué bonito, Claudia, lo comparto. Ahí se respira aquí ahora mismo desde el estudio Fernando Vázquez. Sí, señor, humilde. Decía San Francisco de Asís que se sube al paraíso más presto, es decir, más rápido, desde una choza. Esto no es una choza, pero bueno, es una forma de hablar, que desde un palacio, ¿eh? No estamos en el estudio de una gran cadena de radio, pero sí desde este estudio llamado Estudio Fernando Vázquez, mi queridísimo hermano, que estará muy orgulloso del programa que estamos haciendo entre los tres y entre los oyentes, hablando de un personaje histórico que ya entonces le seguía las muchedumbres. Recordemos que en la época de Jesús Teresa había muchos autoproclamados mesías, muchos falsos profetas, y que ninguno de ellos, por ejemplo Teudas, del que se habla en Hechos de los Apóstoles, que dice que tenía 500 seguidores, aquello se disolvió, y es cuando Gamaliel, al apresar a Pedro y a Juan, el gran y famoso Gamaliel, dice: vamos a soltarles, no vaya a ser que estemos luchando contra Dios. Gamaliel. Sí. Gamaliel, que era un fariseo, estaba en la escuela de Gamaliel y la escuela de Gilel, principalmente. Pues Gamaliel, que era un hombre ya anciano, sabio, dijo: a ver si vamos a estar luchando contra Dios. Y estos dos apóstoles del Nazareno, que estaban presos, a ver si realmente esto viene de Dios y vamos a estar luchando contra Dios. La pregunta que don Germán, por ejemplo, se hacía, don Germán de Argumosa, que, en fin, los tres conocemos y todo el mundo conoce, que fue mi maestro, me hacía una pregunta y yo tengo la respuesta que ha dado Claudia. ¿Por qué, entre tanto falso profeta en la época, ninguno pasó a la posteridad, fue olvidado, y sin embargo Jesús, 20 siglos después, 2000 años después, ha pasado a la posteridad y ha marcado la historia de la humanidad de una forma indeleble? Teresa, te cedo la palabra. Yo es que lo siento como vosotros, o sea, no ha habido nadie igual, ni habrá nunca nadie igual. Y bueno, a mí esos tres regalos que le hicieron también marcan toda su existencia, porque hasta en el suplicio de la cruz, la majestuosidad de Jesús, pues delataba su reinado, ¿no? Siempre el sufrimiento de Jesús fue terrible, toda su vida, y tenía ese misterio de la unión con el Padre que siempre era un misterio también para los demás, incluso para María y para José. O sea, yo creo que hemos sido llamados por Jesús y que cuando uno le busca, le encuentra, porque él ha venido a buscarnos. O sea, para mí Jesús es como decía Claudio, el camino al Padre y todo. Bueno, de hecho, bueno, es que yo me siento que le pertenezco. Ya somos dos y creo que Claudia también, ya somos tres. Sí, sí. Entonces, además que hay una cosa de Jesús que cada vez que te sientes cerca de él, te produce algo increíble, una profunda alegría, además de paz. Efectivamente. Una alegría que no hay igual en este mundo. No sé explicar, una alegría como criatura, como es una alegría profunda, un gozo profundo. Y luego Jesús tiene un magnetismo. O sea, ya lo creo. Un magnetismo que que solo hace falta que te mire por dentro y ya nunca más te puedes separar de él. No sé, a ver, estoy conteniendo emociones. Yo por lo menos estoy conteniendo emociones. Es inevitable hablar de Jesús de Nazaret y que aquí ha habido un golpetazo ahora mismo que casi salta por los aires de la mesa. A ver, y los milagros, ¿eh? Espera, que me has leído el pensamiento. Iba a decir que, volviendo un poco al tono coloquial que a veces empleo, aquí el burro no aprende más que con la zanahoria. Entonces, ¿estoy llamando burros a todos los que le seguían? No, es una metáfora. Has mencionado milagros, lo tenía en mente para decirlo ahora. ¿Qué empleó Jesús? ¿Qué empleó? Aparte de su palabra, el verbo encarnado, como le define Juan al principio. Al principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Bueno, vino los suyos y los suyos no le recibieron, sigue diciendo después. Bien, ¿qué empleó? Decía lo del burro que aprende con la zanahoria. Las muchedumbres, ¿por qué le seguían? Principalmente por dos cosas, tres. Por su magnetismo, por su sabiduría, cuando dice los textos, este enseña como con autoridad, no como nuestros escribas y fariseos y sacerdotes de Sanedrín, que lo odiaban a muerte por envidia. Y un tercer punto que es el fundamental, era taumaturgo, era obrador de múltiples milagros y los que no nos han llegado, Entonces, por ejemplo, la resurrección de Lázaro, que fue el último milagro que hizo, fue lo que estaban allí los fariseos, un buen grupo, viendo, lo vieron, fueron a informar, dice el Evangelio de Juan, al Sanedrín de lo que había pasado, y Caifás dijo, esto no puede ser, el sumo sacerdote Caifás, esto no puede ser, las muchedumbres le siguen, y hay que acabar con él. Y dice el texto que desde ese momento decidieron prenderle y darle muerte. Llevarlo ante Poncio Pilato. Que no Pilatos, siempre lo digo. No digan Poncio Pilatos porque no es Pilatos, es Poncio Pilato. Bueno, pues sufrió una cruentísima pasión horrible y una muerte espantosa en la cruz, que ya traté en un programa hace unas semanas, Radiografía de las Torturas. Pueden escuchar ese programa porque se les van a poner los pelos de punta aquí en el canal de Más Allá de la Realidad en iVoox. Por tanto, os pregunto, Claudia, Teresa, sobre, en este punto, haciendo un breve paréntesis, las muchedumbres, ¿por qué seguían a Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué, en vuestra opinión? Yo lo tengo muy claro. Creo que parte lo he expresado. Pero en vuestra opinión, ¿por qué le seguían? ¿Por qué tantas muchedumbres? ¡Maestro! ¡Maestro! Y él a veces, como ser humano, se veía desbordado. Tan es así que en uno de los pasajes tiene que subir a la barca de Pedro, separarse de la muchedumbre que le agolpaba, que le presionaba, le constreñía, y se tuvo que subir a la barca, separarse de ellos y predicarles desde allí, porque es que no le dejaban en paz, es que era imposible. ¿Cuál es vuestra opinión? ¿Por qué le seguían? En mi opinión, no fue tanto por los milagros, que era la zanahoria, ¿no?, que él dejaba a sus seguidores, sino por el amor, el mensaje de amor que él daba, porque él aceptaba a todo el mundo, porque él se juntaba con todas las personas y no era juez de nadie. Entonces, eso, ¿cómo no va a desprender un magnetismo y una admiración? ¿Y cómo no te vas a sentir cómodo y seguir a alguien que te trata así, desde el amor más absoluto y la aceptación más absoluta? Eso creo yo que fue la clave de Jesús. Luego también, estoy totalmente de acuerdo contigo, Claudia, también que colocó a la mujer a la misma altura que el hombre. En aquella época, en las coordenadas socioculturales de la época, la sociedad allí era enormemente machista. Y sin embargo, los textos nos dicen que había un buen grupo de mujeres que le seguían, Teresa. Sí, tenía muchísimas discípulas, y entre ellas María Magdalena, claro, y la Virgen también, María también fue apóstol de Jesús, quiero decir que también, cuando, sobre todo cuando murió Jesús, también tuvo una labor de maestra importante. Y yo creo que, como decía Claudia, es que respiraba amor y compasión y justicia y santidad, y hablaba con fuerza. Es que él decía, yo soy el camino al Padre, la verdad. Es que predicaba la verdad, y esa verdad resonaba en el corazón y resuena en el corazón de las personas como auténtico. Y la vida. Es que estar al lado de Jesús es estar vivo. Es que yo creo que como los discípulos de Emaús, que no le reconocían a Jesús porque es un misterio que pasaba, que Jesús resucitado no se dejaba ver o reconocer como antes. Y sin embargo ellos dijeron, no te vibraba algo dentro, no sentías esa... Ese fuego, los de Emaús, sí. El camino de Emaús, esos dos seguidores... Y se les presenta que no les reconocieron, les veló, ¿no?, su identidad. Y dice, sí. Y cuando ya se dan cuenta en la fracción del pan y desaparece, es cuando se produce lo que tú has dicho. ¿No nos ardía el corazón mientras nos citaba y nos explicaba las Escrituras? Sí, luego su fidelidad al Padre, o sea, Jesús... Era un... y es excéntrico, fuera de sí, siempre sí, todo sí. Era el Padre. El Padre, siempre el Padre. El Padre, ¿no? Esa fidelidad, esa adoración a Dios, ese compromiso con cada persona. El amor, como decía Claudia, el amor que escasea ahora, ¿no? Señores, la empatía. Sí. La empatía, la compasión. Es que no ha habido nadie como Jesús. No ha habido nadie. Como nadie. Decía don Germán, a Jesús de Nazaret hay que echarle de comer aparte. Aparte de todos. Aparte de Sócrates, de Confucio, de Lao Tse, de... En fin, podría citar muchos nombres, de Aristóteles, de Platón, de Descartes, de todos de los más grandes sabios, de Epicteto, de Séneca, de Marco Aurelio, de todos en general. Un poco de villancicos, unos segundos y entramos ya en la recta final. Voy a preguntarle a Claudia Berg, voy a preguntarle cómo se celebra la Navidad en otras partes del mundo, porque señores, en España yo no sé ya cuántos, Teresa, Claudia, ¿cuántos celebramos la Navidad? El espíritu navideño, que os lo preguntaré ya para finalizar el programa. Creo que a mí se me está pasando, pero volando, ¿eh? Como una brisa impetuosa que pasa rápido, muy rápido el programa, porque es interesantísimo todo lo que estamos, creo, ¿eh? Yo estoy intentando llevarlo, conducirlo por donde creo que es más adecuado. Y vosotras estáis magníficas en vuestras intervenciones, pero ese espíritu navideño, que en mi opinión se ha perdido, si no totalmente, mucho. Así que así suenan los villancicos que ya estamos escuchando de fondo, los villancicos que nos recuerdan, señoras y señores, amigos y amigas, estamos en Navidad. Feliz Navidad para todos y todas en todo el mundo. Voy a preguntarle a Claudia Berg, no sé si voy pronunciando bien tu apellido, Claudia. Está bien, Santiago, vas mejorando. Me alegro de ir superando programa a programa la pronunciación de tu apellido, porque tú eres, Claudia, eres de origen alemán. Claro, y el apellido es suizo, además. Y es suizo, es... encima. O sea, que me lo pones muy fácil, vamos. No sé, García, Pérez, González, yo qué sé. Claudia, Claudia, ¿cómo? Sí, dime. No, que estaba tosiendo y... Ah, bueno, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Lo malo es eso, que toso a cada 3 segundos, pero bueno, vamos así. No te preocupes, pero sí quiero que nos cuentes, porque tú sabes mucho, igual que Teresa de la Fuente sabe de lo suyo, y mucho, es una gran profesional. Yo quiero preguntarte también, por la parte que te toca... Eres, que al final diremos algo de grafología, ya sabes lo que va a ser muy interesante. Eres grafóloga forense, has publicado 11 libros, eres escritora, divulgadora, has sido entrevistada en montones, muchísimas emisoras de radio, en televisión, en podcast, en audio podcast, en fin, muchísimas cosas, ¿no? No he podido elegir, yo creo, mejor compañera. Claudia, ¿cómo se celebra la Navidad? Vamos a empezar por Alemania brevemente, nos lo resumes, y en otros países del mundo, porque no somos los únicos, lógicamente, que celebramos la Navidad. ¿Y cuándo se celebra la Navidad en algunos países en el mundo? ¿Y de qué manera? ¿Y de qué manera? En Alemania, por ejemplo. En Alemania, bueno, ahí hablo porque lo he vivido, ¿no? Como dice muy al principio del programa. Entonces hay mucho paganismo aquí, hay mucho paganismo mezclado. Y por ejemplo, se le da mucha importancia a San Nicolás, ¿no? La Navidad arranca básicamente con San Nicolás, que es el 6 de diciembre, y los niños esperan mucho esto. Nos hacía más ilusión de pequeños Nicolás casi que la propia Navidad, ¿no? Sí. Y los niños sacan una bota o sus dos botas de invierno a la puerta y esperan que San Nicolás se la llene de dulces, de nueces y de pequeñas atenciones. Pero luego también a San Nicolás le acompaña en alemán, bueno, lo llaman por ahí Krampus, ¿no? Sí. En alemán, Knecht Ruprecht, que es un personaje que es pagano también. Viene, bueno, originariamente de Hungría y de la República Checa, es una tradición pagana. Y se supone que es lo opuesto, es como el folclore alpino, bueno, en realidad viene de Austria, ¿vale? Le pinta como mitad cabra, mitad hombre, y este acompaña al otro, a Nicolás, para castigar a los niños si han sido malos, ¿no? ¿Para castigarles? Sí, teníamos mucho miedo de pequeños. Uy, qué severo, ¿eh? Qué severo. Sí, muy, muy cruel, además, porque viene con Eine Rute, que es como una especie de, como un palo que tiene un montón de ramificaciones para azotar a los niños, ¿no? Uy. Sí. Entonces, claro, los niños siempre decíamos, bueno, ¿nos hemos portado bien o mal? ¿Quién vendrá primero, Nicolás o él? Y bueno, esto sigue hasta el día de hoy, ¿no? Y es muy pagano esto. Sí. Entonces, que la audiencia también sepa que Nicolás, Santa Claus, en realidad viene de Sinterklaas, que es neerlandés, y que es San Nicolás. O sea, esto, San Nicolás era un personaje, lo resumo brevemente, que era un obispo del siglo IV, ¿no? Del Imperio Romano, bueno, Turquía, ¿no? Sí. Nació el 11 de marzo del año 270 en Pátara y fallece el 6 de diciembre de 343 en Mira, Turquía. Entonces este personaje, que era Nicolás de Bari, en realidad se le asocia con Santa Claus, porque este obispo, al parecer, ayudó a unos niños, que eso es, no es que ayudara a niños pobres, eran niños que estaban siendo prostituidos. Sí. Entonces lanzó unas monedas de oro para dar esta dote y salvarlos de eso. Y de ahí viene que luego, pues, es el San Nicolás, Nikolaus, ¿no?, en alemán, y acaba siendo el Santa de Estados Unidos, ¿no?, que sí. Pimienta roja, porque en realidad entonces vestía de rojo ese obispo. Sí, sí. Y ahí viene esto. Entonces en Alemania también hay unas variaciones muy raras, porque por ejemplo nosotros en el sur, en la Selva Negra, de donde yo procedo, tenemos el Christkind, y el Christkind es en realidad el niño Jesús, pero luego fue en el medievo, perdonad la voz, la audiencia. No te fuerces, Claudia, no te fuerces. Entonces fue como variando, y luego teníamos una, realmente ya no era el niño Jesús, sino era como una especie de ángel, una niña rubia, adolescente, sí, básicamente, que es la que traía en Nochebuena los regalos, que era el Christkind, y era femenina. Y esto ya se adquiere sobre la Edad Media, ¿no? Y se celebra muchísimo, muchísimo la Nochebuena. Básicamente, después de la Nochebuena ya acaba la Navidad, sí, porque Reyes apenas se celebra, ¿vale? Sí, sí. Esto, sí. Cuanto a Alemania, lo quiero hacer un poco resumido. Luego tenemos cosas muy interesantes, por ejemplo en Japón. Eso te iba a preguntar, ¿vale? Pues en otros países del mundo, ¿cómo se celebra la Navidad? ¿En Japón se celebra la Navidad? Sí, sí, sí que la celebran, y hay una cosa muy, muy curiosa, y es que los japoneses celebran súper, súper celebrada la Nochebuena, y la celebran comiendo pollo frito. Desde los años 70 surge esa tradición, y ahora lo hacen todos los japoneses, y viene de que abrieron el Kentucky Fried Chicken, y ahora van y piden el pollo ahí en Nochebuena. Que por cierto está riquísimo ese pollo, ¿verdad, Teresa? Buenísimo, está riquísimo. Sí, sí, sí. Lo habéis probado, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues pero los japoneses no celebrarán el nacimiento de Cristo. Bueno, claro, hay de todo. Entonces, bueno, es que estas son las costumbres navideñas, aunque ellos tengan, creo que son dos religiones diversas allá, ¿no? También tienen el budismo, creo. Sí, sí. Sí, entonces, bueno, también hay cristianos, obviamente, pero lo celebran, lo que hemos dicho al principio, que ya pues se hace como una celebración, ¿no? Y estos son más o menos las costumbres que tienen por ahí. Sí, sí. Y sí, en Guatemala, por ejemplo. Guatemala. Guatemala, exacto. Ahí tienen la costumbre, sí, de celebrarlo fuertemente el día 7 de diciembre. Y para ello encienden fogatas, ¿eh? Uh-huh. Y se hace la quema de los diablos, que llaman ellos. Ajá. Exacto. Y lo hacen, o sea, quemando unos muñecos, etcétera, lo hacen para la eliminación de lo negativo, y esto tiene su origen en la época colonial, donde la gente pues empieza a deshacerse de objetos quemándolos en Navidad, ¿no? Sí, sí. Alejarlo, y ya deciden incluir lo del diablo para alejarlo, ¿no? Sí. De algún modo, esto en Guatemala. En Guatemala. Y en algún país más, no quiero que fuerces más la voz, Claudia, por favor. Cuatro más, lo voy a intentar. Por ejemplo, Irlanda. Sí. Irlanda. Ah, interesante. Sí. El whisky, efectivamente. Entonces, ellos celebran la Navidad. Su fuerte es el Christmas pudding with Irish whiskey sauce, que es el flan de la Navidad con salsa irlandesa. Uh-huh. Y esto es una especie de pan, de nueces, con azúcar, y sobre el cual se vierte generosamente whisky. Sí. Y lo toman todos, sobre todo los niños. ¿Qué os parece? Lo que ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Muy bueno, muy bueno, sí, sí. Ya empiezan con el whisky. Sí, sí. Desde edades tempranas. Ya. Cuando Irlanda, luego en Grecia ya sabéis que lo celebran mucho con el cordero asado, sí, que es para ellos el símbolo de sacrificio y renovación. Uh-huh. Cantan villancicos con, muy, muy importante esto, con linternas en las manos. Esto se hace en Alemania el día de San Martín, y ellos lo hacen en Navidad. Sí. Y luego colocan luces en los barcos pesqueros. Sí. y esto se hace en todos los puertos de Grecia. Sí. Y es un auténtico espectáculo de Navidad. Es espectáculo, precioso. Debe ser, sí. Debe ser, buscaré por internet, por YouTube, buscaré lo que estás diciendo, porque sí que tiene que ser un espectáculo visual en el que deleitarse, desde luego. Sí, es precioso. Es realmente precioso. Y luego ellos celebran fuertemente el día 1 de enero, ¿sí?, que es San Basilio, y este santo, pues para ellos es parecido a San Nicolás, sí, porque da dulces y regalos a los niños, y bueno, tienen ahí un dulce muy tradicional, que es la basilopita, exacto. Sí. Y esto tiene una peculiaridad otra vez, y lleva dentro una moneda, ¿vale?, escondida, y quien la encuentra, uh-huh, va a gustar de la fortuna buena para el año siguiente. Esto los griegos. Sí, ¿vale? Sí. Luego tenemos Filipinas. Yo digo ahora los más destacados, los más raritos, ¿eh? Filipinas. Vamos a ver en Filipinas cómo celebran la Navidad. A ver, cuéntanos. Exacto, en Filipinas, que es lo que decía antes, la Navidad, lo peculiar que tienen es que la Navidad comienza en septiembre. Sí. ¿Vale? Ya sí. A partir del 1 de septiembre y hasta enero se festeja la Navidad, y es un festival de farolillos por todas partes. Sí, lo llenan de farolillos. Lo llenan todo de lucecitas, farolillos, y además compiten, las personas compiten por elaborar el más bonito de todos. Hacen concurso. Uh-huh. Y es muy bonito, ¿no? Y por último, os nombro los países, sí, en los cuales es verano en Navidad. Sí. ¿Vale? Sí, muy como bien. Como por ejemplo Nueva Zelanda, sí, Australia o Sudáfrica. ¿Y qué hacen estos? Pues en Navidad se bañan en el mar. Se dan baños en el mar como símbolo de purificación y de renovación para entrar en el año nuevo. Sí, sí. O sea, aquí nosotros abrigándonos, bufandas y con guantes y pasando frío, y allí se está bañando. Bueno, pues esto es lo más significativo. Bueno, quizás lo que a mí más me resuena, pues es más lo nórdico, ¿no? Porque lo he vivido más. Claro, claro. Pero es todo muy interesante, muy interesante. Pero ya has dicho, Claudia, que tienes de tu niñez un recuerdo maravilloso, ¿no?, de las Navidades. Claro, porque bueno, ese recuerdo de coger el árbol, que hoy en día lo pienso y digo, pobres árboles, que podían haber crecido 30 años más, ¿no?, los abetos, pero era entrañable porque mi padre me dejaba siempre escoger el árbol, y bueno, ese es un recuerdo muy bonito. Muy bonito. Sí. Bueno, Teresa, ¿sí quieres decir algo? Que me ha llenado de ilusión todo lo que ha contado Claudia ahora. Tengo muchas ganas de celebrarlo. Sí, sí, desde luego. Sí. Yo no quisiera, para terminar, ponerme serio, muy serio, pero os hago simplemente una pregunta que yo creo que... Y esto lo he escuchado y lo habréis escuchado vosotras y los oyentes, que conforme pasa un año y otro año y otro año, cada vez... Yo por lo menos así lo percibo, y también son comentarios de personas allegadas y más o menos conocidas, que cada vez se está perdiendo más, hablo en España, del espíritu navideño que tanto tú, Claudia, como Teresa, como yo, como tantos oyentes, hemos vivido siendo niños. Os pregunto, ¿se está perdiendo el espíritu auténtico navideño? Teresa. Sí, yo creo que sí. Por una parte, por lo que significa de verdad la natividad de Jesús, y por otra parte, por lo que comentaba Claudia al principio, el hedonismo, el materialismo. Mm. Aunque muchas veces los niños pueden devolverte esa ilusión y esa alegría también. Es verdad, es verdad. No nos olvidemos de la cabalgata del Día de Reyes, ¿eh? Qué bonito, por Dios. Ya sabes, si, en fin, hay algún niño escuchándonos o niños con sus papás, ya sabéis, hay que portarse bien, porque el día 5, por la noche, vienen los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, y os dejan al lado de vuestros zapatitos os dejan los regalos que les hayáis pedido. No siempre pueden, ¿verdad, Claudia, Teresa? No siempre pueden traerlo todo, o sí, depende, porque están muy solicitados. Pero bueno, portaos bien, como nos hemos portado nosotros cuando hemos sido niños, y yo creo que en general se han portado bien con nosotros, ¿no, Teresa? Muy bien, aunque siempre también había un pedacito de carbón, ¿eh? Sí, yo no sé, Claudia, ¿en Alemania se celebra algo de los Reyes Magos? Sí, pero menos, mucho menos, porque es eso que ya los niños los regalos los reciben siempre en Nochebuena. En Nochebuena. En Nochebuena, pues básicamente no, en Alemania no se celebra tanto como aquí. Ya, ya. Es pagano, más pagano. Sí, sí. Todavía. En mi caso, por ejemplo, celebrábamos, nos dejaba Santa Claus, nos dejaba el día de Nochebuena por la noche un regalito, uno. Y ya el día 5 de enero ya llegaban sus majestades los Reyes Magos con más de un regalo, ¿no? Y se portaban bien, Teresa. Sí, y el roscón. Uy, el roscón, qué rico. También. Y si, si te toca el regalito o el premio oculto, pues mejor que mejor todavía, ¿no? Sí, pero si te tocaba el ABA, pues entonces hay que traer otro roscón, hay que pagar otro roscón. Yo simplemente quiero hacer una reflexión que quizás se encuadre dentro de lo sociológico, y es que tal y como vivimos cada año menos el espíritu navideño, os pregunto vuestra opinión para terminar el programa de hoy. Eso refleja el estado en el que se encuentran las personas, y a mí me preocupa mucho los jóvenes. Os cedo la palabra. Sí, pero Claudia. Una cosa, Santiago, ahí, quería decir esto, que hablando con mi amigo, el exorcista de aquí, sí. Dijo una cosa muy interesante que yo estoy viendo, sí. Y es que en estos tiempos tan tan marcantes, tan finales quizás estamos viviendo, se definía claramente la fila, ¿no? Que los que están con Jesús se iban a definir, iban a sacarlo, ¿no? Sí. Su fe en Jesús, lo iban a hacer público. Sí. Y esto está pasando también, porque estamos viendo gente como youtubers, como es este hombre, hace poco, ahora no sé, con la fiebre, sí, Wall Street Wolverine, ¿no? Sí. Que de repente hace una declaración y dice, yo me reconozco seguidor de Jesús, yo me reconozco creyente. Entonces, esto está definiéndose ahora. Entonces, también veo que cada vez hay más creyentes y ahora se definen y se posicionan. Entonces, no todo está perdido. Creo que ahora va a haber más seguidores de Jesús que nunca. Eso es lo que él me ha dicho y yo lo estoy viendo. Porque ahora mismo, esta noche, aquí estamos tres. Nos hemos reunido tres, ya que seguimos a Jesús. Y estoy segura que un montón de oyentes nos van a escuchar y van a sentir lo mismo y se van a definir. Entonces son tiempos también de esperanza, es lo que pienso. Estoy de acuerdo. La familia más realista, Teresa, que me emociona lo que dice Claudia, porque es verdad. Y es que además es verdad, y al final el secreto está en recibir a Jesús pobre, a Jesús niño, en el establo, en el corazón, y me emociona porque es cierto, o sea, cada vez se va a clarificar más y nos vamos a tener que posicionar todos. Sí. Yo quiero recordar que lo sabéis, pero habrá muchos oyentes que no. Nos escuchan miles de personas en España y en el mundo, en América, en muchas partes del mundo. Y es que verdaderamente, la Navidad está para vivirla, cada uno como quiera. Es una tradición, por ejemplo, en España, el día 22, la lotería de Navidad, ¿no? Quiero decir, son cosas, pero que no es lo más importante de la Navidad, las comidas de empresa, las cenas de empresa, estas cosas, ¿no? Que todos hemos hecho y que Por supuesto, somos seres humanos y Dios nos enfada por el divertimento y el ocio sano, ni muchísimo menos, pero no perdamos el norte, no perdamos de vista que en la Navidad estamos celebrando el nacimiento del Hijo de Dios, para el que crea, y para el que no crea, lo respetamos totalmente. Yo creo que hemos hecho un programa, o hemos intentado por lo menos, muy interesante, quizás tirando abajo algunos mitos o algunas cosas que sean como ciertas, pero siempre con datos y con argumentos en la mano. Así que, Teresa, ya para despedirte por hoy, vendrás por aquí más a menudo, pero, en fin, ahí tienes el micrófono para decir lo que quieras ya para terminar. En ese programa dedicado a ese lado oculto, desconocido, lo que queriendo o sin querer nos han ocultado respecto a la Navidad, en fin, lo que quieras decir, Teresa. Sí, pues que en mi Navidad, en mi corazón, van a estar muy presentes las personas que están sufriendo en las guerras. Voy a, pues, intensificar la oración pidiendo a Dios el alto el fuego, por favor, que sea, que venga la paz. Y esas personas, o sea, un abrazo muy fuerte, muy fuerte. No puede haber Navidad si no estamos con los hermanos que están sufriendo, o sea, de verdad. Hay mucho sufrimiento. Un abrazo muy fuerte a todas las personas que están sufriendo especialmente, y muy fuerte a todos los hermanos, da igual un bando, otro bando, a todos los hermanos que están en guerra. Teresa de la Fuente, licenciada en Ciencias de la Información, especialista en Teología. Teresa, muchísimas gracias por tu presencia aquí. A Santiago y a Claudia, muchas gracias. Muchas gracias, te esperamos próximamente en otros programas, y que Dios te bendiga grandemente, que pases unas felices Navidades, y un abrazo muy fuerte, Teresa. Gracias, Santiago, y gracias, Claudia, y un abrazo muy fuerte con el corazón. Gracias, Teresa. Un abrazo. Claudia, ya para terminar, ¿decimos lo de la grafología, lo del texto, o lo dejamos para la semana que viene? Como quieras, Santiago, lo podemos decir. Si los oyentes quieren hacer llegar algún escrito con un breve texto, si eso lo digo. De puño y letra, escrito a mano. Exacto, tendrán que hacer una foto, tomar una hoja en blanco, sin cuadrículas ni líneas, y apuntar la siguiente frase, que es que me gusta mucho esa frase porque tiene todos los elementos jampas y ampas para estudiar. Entonces simplemente los oyentes tienen que escribir: mi gato es negro, punto, los lados terribles de la realidad. Y entonces cogen y lo firman, uh-huh. Como si de un documento se tratase, y distribuyen ese texto en la hoja y nos lo hacen llegar, ¿vale? Bueno, al correo que... Sí, ahora lo voy a dar. ¿Puedes repetir el texto que tienen que escribir de puño y letra en un folio en blanco? Hacernos una foto y enviarlo a másalladelarealidad 1994@gmail.com, que está en la descripción de todos los programas, el email de este programa, para que tú, como grafóloga forense, analices, preservando el anonimato si nos lo piden, o diciendo el nombre de pila, simplemente. ¿Cuál es el texto? ¿Puedes repetirlo, Claudia? Sí, por supuesto. Los lados terribles de la realidad. Los lados terribles de la realidad. ¿Punto? Y mi gato es negro, punto. Mi gato es negro. Pueden poner la frase al revés, como quieran, o empezar por mi gato es negro, los lados terribles de la realidad. Y vale. Luego firman. Y lo firman. Y sí, muy importante, porque tenemos que mirar en grafología siempre la firma en conjunto con el texto, porque eso es súper esclarecedor. Nunca se puede hacer una analítica de la letra si no está la firma también con el texto. Muy bien. Vale, es decir, ese texto que hemos repetido dos veces, de puño y letra, en un folio en blanco, y muy importante, por favor, debajo la firma de cada uno, y nos indican si quieren que digamos su nombre y su primer apellido, o solamente el nombre. Claro, no decir nada es imposible. Claro, o un alias o un lo que quieran para identificar a la persona, ¿no? Exacto, exacto. Es importante para que sepan que estamos hablando de ellos. Vale, ¿y qué es lo que principalmente, ya para terminar muy, muy brevemente, qué es lo que ves tú en la escritura de esa frase, Claudia? Pues vemos absolutamente todo. En esa frase en concreto... ¿Y en la firma? Sí, sí. Sí, se reúnen todos los elementos que pueda yo analizar, ¿no? Se reúne lo que sube, las jambas, lo que baja, los bajos instintos, la espiritualidad. Veo la forma de las letras, veo la inicial si está ligada, veo la composición de la firma y la letra, la inclinación, la presión, cómo se colocan los márgenes, el espacio que se deja desde la firma al texto. Y también veo las barras de la T y veo casi todas las letras, que cada una tiene un significado. Y en un vistazo, en un simple vistazo, un buen grafólogo ya ve todo lo que es la persona. Vale, podemos ver todo. Es Claudia su personalidad, ¿no? A grandes rasgos. Sí, no solo eso, sino también enfermedades, patologías, cosas psicológicas, si la persona tiene algún sufrimiento. Qué interesante. Lo vemos básicamente todo, Interesantísimo. Pues aquí tenemos a una grafóloga forense, aparte de escritora y divulgadora de todas estas temáticas desde hace muchos años. Interesantísimo, Claudia, Interesantísimo. Así que ya están mandándonos ese texto con su firma a Más Allá de la Realidad, 1994 con número @gmail.com, y nos indican si nos dan permiso para decir su nombre y primer apellido, solamente el nombre, o un nick o un alias para dirigirnos, para que Claudia se dirija a ustedes, a cada uno de ustedes, y se haga un análisis de cada una de los envíos que nos lleguen. Claudia, quiero agradecerte. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Un poquito así peor, por eso pido disculpas, porque claro, me enredo un poco. Ay, porque, Dios claro, mío. La fiebre hace que no hables correctamente, y pido muchísimas disculpas también a Teresa, a ti, ¿vale? Lo siento, tener que estar así. Espero que la próxima vez que coincidamos, Teresa, aquí, pues pueda hablar con más fluidez. No te preocupes. Al revés, que te mejores muchísimo, y bueno, se ve tu corazón, tu ternura, tu generosidad, no sé, muchas cosas. Que muchas gracias, Claudia. Muchas gracias a ti, lo mismo digo. Un beso. Claudia, yo quiero... Estoy seguro, vamos, al 100% no, al 1000%, como el programa de mi tío Javier en Televisión Española dedicado al mundo del motor, al 1000%, quiero darte las gracias de todo corazón por haber hecho el esfuerzo. Me has dicho, no, ya ayer me dijiste, hoy, no, yo quiero estar y voy a estar. Y como buena alemana o de origen alemán, no sé si decir alemana o de origen alemán, Claudia. Bueno, sí, a medias, porque mi padre era el alemán, Padre. Bueno, pues has dicho que estabas y has estado, gracias a Dios. Te doy las gracias encarecidamente, te doy las gracias de todo corazón por haber aguantado, en fin, camino de 3 horas de programa. Ha sido muy interesante lo que nos ha contado Teresa, por supuesto, pero los apuntes, preguntas, reflexiones que has hecho, la Navidad en el mundo, todo lo que has aportado, muy interesante, y todos te deseamos que te recuperes lo antes posible. Abrígate bien y cuídate mucho, Claudia, querida Claudia. Muchísimas gracias a vosotros dos, porque esta noche he aprendido muchísimo. Yo también. Yo disfruto mucho escuchando, me he disfrutado mucho, de verdad, muchísimas gracias. Hablamos fuera de micrófono, querida Claudia. Un abrazo muy fuerte, que Dios os bendiga a los dos, Teresa, Claudia, y muchas gracias a las dos, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Santiago, gracias. Y Teresa. Por favor, señores, cuídense, abríguense, pasen una feliz Navidad, unas felices fiestas. Y la próxima semana, ya saben, noche de miércoles a jueves, entre las 12 y la 1 de la madrugada, subimos programa, nuevo programa. Espero que Claudia Berg esté la semana que viene ya recuperada, que esté muchísimo mejor, que esté estupendamente brillando con ese pelo de princesa y esos ojos azules maravillosos que tiene. Permíteme el piropo, Claudia. Muchas gracias. Lo digo con mucho cariño y con mucho afecto, que esté aquí en plena forma. Amigos, amigas, señoras y señores, gracias por haber estado ahí. Feliz Navidad y nos escuchamos dentro, nada, de una semana. La semana que viene, si Dios quiere. Gracias, y con estos villancicos, con esta música navideña, les dejamos a todos ustedes. Les habla Santiago Vázquez. ¡Ho, ho, ho! ¡Merry Christmas!